Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carnix. Su amigo Rol Rataraptor del Yermo. ¿Qué onda? Anda malito. ¿Me escucho? ¿Se lo escucha? Sí, te escuchas malito, carnal. Gripa, ¿verdad? Sí, ya ven, así es esto de ser viejo. Es esto de cumplir años. Ni modo. Y el frío. Y el frío y el no cuidarse. Y el trabajar con aire acondicionado. Ay, en serio, quiero pegarle ese frío. En fin. En fin, pero este es el Café Comiquero. Este es el Café Comiquero, nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes, a través de iVoox, Google Podcast y otros servicios de podcasting que andan circulando ahí en la red. Nos pueden seguir también en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Y también nos pueden escribir nuestro correo electrónico que es elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues con todo y la gripa y con todo malito, aunque estemos un poquito malito de la espalda, que ya voy saliendo, mi hermano un poco mal de gripa, que pues ahí apenas va... Más o menos. Afortunadamente lo vi nada más es gripa, ¿no? Yo no estoy a dos de estar inválido o algo así. No, yo tampoco. No, de hecho tampoco. No llegó Bane y me rompí la espalda. Lo hice yo solito. Pero no. Sí, no necesitas ayuda de nadie para eso. ¿Ve? Soy mejor que Batman en eso. A Batman le tuvieron que ayudar. Exacto, sí. Exactamente. Pero bueno, ¿qué tenemos esta semana, canal? Afortunadamente tenemos que esta semana hubo movimiento, o sea, estuvo movido el asunto. Hubo un montón de cosas, hay muchísimas cosas que platicar. Pues, ¿qué te parece si empezamos por una de las noticias buenas? Digo, para... De preferencia, ¿no? Para cambiar el ánimo de, en general, de todo. ¿Se acuerdan que hace como 2 años Angoulême dijo, es que no hay mujeres para andar nominando al Grand Prix de este lado, porque las mujeres no hacen cómics? Y Marjane Satrapi casi les dan una patada, ¿no? Y todos les dijimos, es porque nada más estás volteando a ver hacia Francia, you racist piece of shit. Voltea a ver hacia el otro lado del charco y vas a ver cómo encuentras un resto. Ah, fácil. Como a 2 charcos para atrás, ¿no? Fácil y rápido, porque ahí, en este año, la ganadora del Grand Prix de Angoulême, el premio que se da por toda la trayectoria que han tenido dentro del medio del cómic, lo ganó Rumiko Takahashi. Muy merecido. Muy sumamente merecido, la verdad, ¿eh? Te digo que recientemente he estado leyendo Inuyasha y sigo fascinado por ese manga, me encanta. Se me hace fácil del mejor trabajo de Rumiko Takahashi. O sea, he leído poco de ella. Leí Ranma y medio, leí y vi Urusei Yatsura. ¿Sí es Urusei Yatsura? Sí, me parece. No me encantó tanto, pero siento que este se pulió muchísimo y el arte que maneja aquí en este tomo, en estos tomos, es fascinante. La historia me gusta mucho, es ligera, pero al mismo tiempo tiene varias cosas que la vuelven bastante interesante, ¿no? O sea, toda la investigación que hace sobre el Japón feudal y cómo le incorpora a su historia de ficción es una maravilla. Y tiene años, como bien dices, es un reconocimiento a toda una vida dedicada al medio del cómic, en este caso del medio del cómic en Japón, del manga, sumamente merecido. La verdad creo que es histórico porque es la segunda mujer que lo gana en la historia del premio de Angoulême. Y es la tercera mangaka, bueno, es la tercera persona de Japón que lo gana, ¿no? Pero es la primera mujer mangaka que lo gana. Sí, la primera mujer que lo ganó se llama Claire Bretescher. Lo ganó en 1983, fíjate. Ya tiene rato. Por un cómic que hizo mucho tiempo de su vida, que se llama Los Frustrados. los otros mangakas que habían ganado este premio de Angoulême, el Grand Prix, no había sido Akira Toriyama y Katsuhiro Otomo. Bueno, se les une en esta lista, pues Rumiko Takahashi, que de hecho Akira Toriyama fue el primer japonés que lo ganó, y tiene poquito de eso, ¿eh? 2000 algo, ¿no? Sí, o sea, tiene muy poco tiempo de que Angoulême dice, vamos a ver, se nos están acabando los autores de toda la vida aquí en Francia, porque la mayoría que han ganado el Grand Prix han sido franceses. Sí. Entonces vamos a ver dónde más hay. Digo, no era obvio. Sí. ¿Algún día quizá alguien de México lo gane? Puede ser, no lo sabemos. Pero pues solamente ha habido un latinoamericano que lo ha ganado, ¿eh? ¿Quién? José Muñoz, un argentino que lo ganó por Alex Sinner, un cómic que tiene ya mucho tiempo, y lo ganó en 2007. O sea, no ha sido tampoco tanto, ¿eh? Ah, ok. Nada más ha habido un latinoamericano que lo ganó. Pues muy bien. Pues mira, la verdad, qué gusto, qué padre. Y la verdad, pensábamos también qué otros artistas de Japón podrían recibir este reconocimiento en el futuro, especulando salvajemente. Mangakas, hombres o mujeres, pues pensábamos incluso en Naoko Takeuchi. Yo pensé en Naoko Takeuchi. También, por supuesto, yo pienso que Yukito Kishiro podría ser un muy buen candidato. Ok. Junji Ito. Junji Ito se me hace. Estaría padre, Sí, sí. Honestamente sería bueno. Es de lo más extraño su trabajo, de lo más perturbador, pero es muy bueno, la verdad. Porque, bueno, es que fíjate, estaba viendo, en la semana me puse a ver ¿quién ha ganado a Angoulême, ¿no? O sea, a ver, pues nada más gente como Will Eisner, Moebius, Hugo Pratt, Robert Crumb, pues ya ni modo, a veces se te cuela el preto en el arroz. Albert Uderzo lo ganó, Art Spiegelman. Nada más, ¿no? Nada más. Digo, de los famosos, ¿no? Hay muchísimo más, por supuesto. Pero era 100% un premio para franceses, ¿no? Después se fue abriendo a otros. De hecho, el primero lo ganó un belga, ¿eh? Ah, sí. Ah, ok. ¿Nunca lo ganó el creador de Tantan? Ay, no fue su nombre. ¿Ergué? No. No, ¿verdad? No lo ganó. Ok. Pues bueno, mira, la verdad, nuevamente, los premios de Angoulême poniéndose en el mapa. Ahora por una nota muy positiva, claro, afortunadamente. Sí, ¡ay, en serio! Sí. Hacía falta un día del año. Y por cierto, también, hablando de extranjeros en Angoulême. Pues nuestro buen amigo Ramón Espinosa, que anda por allá. ¡Ah, qué bien! Se llevó a presentar Niebla en francés. En francés. Hizo una edición hermosa en pasta dura. No recuerdo cuántos capítulos de Niebla son, pero en un formato como, pues un poquito más grande, un formato casi como europeo. Digo, ¿a dónde vas? Exactamente, ¿no? En francés. La verdad, mis respetos. Qué gran. Me da mucho gusto por nuestro buen amigo Ramón Espinosa, que la verdad es sumamente talentoso, muy trabajador. Y un muy buen amigo, un gran padre de familia también. La verdad me da mucho gusto por él. Y pues anda compartiendo también ahí la experiencia con el colectivo Comic Clan, que también fueron para allá. Y también Ricardo Velasco, que también tiene ya. Es la segunda vez que va a Angoulême. Y en esta ocasión está exponiendo también ahí en Angoulême. La verdad me da mucho gusto también por ellos. Que pues que estén triunfando en otros lados. La verdad su trabajo habla por ellos, me da mucho gusto. Y ojalá que si Niebla les gustó allá en Francia, pues ojalá que más adelante lleguen los demás volúmenes en francés, porque los va a dejar picados, honestamente. Sí, esperemos que sí. Y que sea la puerta para que muchos más artistas mexicanos estén por allá, ¿no? Porque los hay y hay muy buenos, ¿eh? Sí. Ojalá. Sí, así es, Carmen. Pues bien. Y de este lado del charco tenemos noticias también, pero que tienen que ver con Europa. Ajá. Sí. A ver. Porque la CONCA anunció su primer invitado. Después de que decíamos, ¿y ahora qué va a pasar? Porque no han anunciado nada y el proyecto no avanza. Pues parece como que ya se pusieron las pilas. Y me da mucho gusto. Yo honestamente era de las cosas en que la CONCA ya la dábamos por perdida. Después de todo lo que se rumoró a finales del año pasado. El tema económico, que no les fue muy bien. La edición pasada, que no fue, por supuesto, ni de cerca más grande que la edición en la que vino Stan Lee. Porque pues evidentemente también Stan Lee. Con la cancelación de la visita de Rosario Dawson, que era como su invitada principal, René Franco bajándose del barco, Humberto Ramos bajándose del barco, pues sí, la verdad muchos ya dábamos como que por finalizado el asunto. Afortunadamente parece que no. Algo que me gustó mucho de su comunicación de la CONCA es que abrazaron mucho eso. Lo aprovecharon en el sentido de que la gente los daba por perdidos. Y hasta involucraron a su invitado en un videito como para decir, vamos a echarle la mano a la CONCA, ¿no? Y este invitado es nada menos que Paco Roca. autor español, autor de novelas gráficas como El invierno del dibujante y Arrugas, que Arrugas de hecho lo platicamos en el año pasado en los 25 cómics que valen por 100 que hicimos en nuestro programa de aniversario del Carrer Comiquero, y yo recomendé mucho ese tomo de Arrugas, y pues sorprendentemente es la primera vez que yo recuerdo, no sé si anteriormente había pasado, pero es la primera vez que llega a una convención de este calibre en México un autor de este calibre. La verdad se me hace un gran logro para la Conque, honestamente, para Luis Gantús y el equipo que está trabajando con él. Y creo que me está haciendo ojitos ir a Querétaro, la verdad. Sí, ya suena bien, ¿no? Empieza a sonar bastante bien. Me decía un amigo también que, bueno, es un gran autor de cómic, tiene una trayectoria importante, es algo diferente a lo que habíamos visto, pero no es mediático, y tiene toda la razón. O sea, no es un Jim Lee, por ejemplo, no es un Scott Snyder, una cosa así por el estilo. No, la realidad es que no, pero creo que si ese es el... O sea, creo que la Conque busca tener algo para todos, pero me da la impresión de que mientras que la Mole como que estaba buscando, o parece que está buscando más el abarcar más cosas de entretenimiento, con las cuales algunas de ellas honestamente no me interesan gran cosa, como youtubers y cosplayers, siendo honestos, como que la Conque, al menos el mensaje que está dando es de: ¿querías autores de cómic? Así, pero autores de cómic, aquí están, ¿no? O sea, tenemos un muy buen invitado autor de cómic. No sé, más adelante, la Conque promete que tiene una larga lista de invitados, así fue su comunicación, dice, es el primero de nuestra larga lista de invitados. No sabemos todavía qué más van qué más cartas tienen bajo la manga, pero pues si este es un indicador de que, bueno, ese es el tipo de artistas que vamos a poder esperar, la verdad se ve bastante bien la propuesta, ¿eh? Sí, de hecho, lo que a mí me llama la atención, y fíjate, no nos habíamos visto en la semana, no habíamos platicado de esto, pero también me daba esa sensación de, ok, por lo que entiendo, creo que la Conque sí se está cargando más por el lado de traer autores de cómic, mientras que la Mole se va por un lado más mediático. Honestamente, ahí es donde me pongo a pensar. Entonces, pues vamos a ver cuáles salen más correas, qué es lo que quiere la gente. Va a ser curioso. Sí, exactamente. Y pues más también por el tema, hay muchos factores, ¿no? Precios, nueva sede en el caso de la Mole, el ir a el Querétaro tiene cierto reto, el mercado, que no sé, los locales que están allí en Querétaro, no sé qué tanto, eso sería interesante saberlo, no sé qué tantos visitantes de la Conque sean 100% de la ciudad, ¿no? Sí, quién sabe. Sabemos que de la Mole viene mucha gente de otros estados, ¿no? Y de estados lejanos, o sea, vienen desde Nuevo León, desde Baja California, vienen a visitar la Ciudad de México por la Mole, ¿no? Y no sé qué tantos de ellos también se desplacen a Querétaro, si les haga más fácil. Es curioso, pero yo creo que una buena parte de la población que va a la Mole hoy, bueno, al menos el año pasado, era gente de aquí, ¿no? De Ciudad de México y zona metropolitana. Hay muchos factores, pero sí, a ver de qué cuerda el más correo, si el contenido es... ¿Qué es lo que más prefiere ver la gente? Si prefieren desplazarse a Querétaro por ver a autores de cómic, o quedarse aquí por el tema mediático. No sé, va a estar muy interesante eso, ¿eh? Sí, al menos eso va a estar pachón. Por otro lado, la Mole también anunció los dos invitados interesantes. Uno de ellos es un mangaka, qué bueno, también es otro manga, es la segunda vez que traen un mangaka. Se llama Shiki, no me acuerdo el apellido, pero es el autor de la adaptación del spin-off de Attack on Titan. Attack on Titan tuvo tiene su manga que sigue corriendo, de hecho, y tuvo un spin-off que se llamaba Attack on Titan Before the Fall, me parece, que lo estaban sacando como novelas ligeras, y lo están adaptando a manga. El que está adaptando a manga, ese es el mangaka que va a venir a la Mole, y que, por cierto, Panini Manga ya anunció que lo va a tener también en su stand. No sé si todo el evento va a estar en el stand de Panini, no creo, pero ya anunció que va a tener sesiones exclusivas con él. Digo, porque pues Panini está trayendo precisamente tanto el manga de Attack on Titan, el original, como el spin-off que está ilustrando este mangaka, también lo está trayendo Panini. Entonces ellos ya con bombo y platillo anunciaron que lo van a tener en su stand, y pues creo que es esa sinergia la que se tiene que aprovechar, o sea, con las editoriales que están publicando los trabajos aquí en México, ¿no? Con Smash, con Kamite, con Panini, o sea, de los artistas que están viniendo, pues también tener esa sinergia de con el producto que se está ofreciendo en México, eso vale mucho la pena. Anunció La Mole hace, creo que la semana pasada, a este artista que se hace llamar con el seudónimo de Jock, que es el que dibujó Witches con Scott, con la obra de Scott Snyder, de los guiones de Scott Snyder y el trabajo visual de él. Lo publicó este Camite, de hecho ya terminó de publicar Witches. Entonces pues Camite por ahí también anunció que ellos publicaron este trabajo en México. No sé si Camite vaya a tener a Jock un ratito en su stand. Así ha sido anteriormente. De hecho, en algún momento, por ejemplo, Gabriel Bá, que fue el que ilustró Umbrella Academy cuando los derechos los tenía Camite, estuvo un ratito en el stand de Camite. También Kevin Eastman se dio una vuelta por el stand de Camite en algún momento, porque están publicando Tortugas Ninja. Como que creo que es importante mantener esa sinergia entre las editoriales nacionales que están trayendo sus trabajos y los artistas que vienen, ¿no? Hay artistas en los que desgraciadamente su trabajo no se está publicando en México, lamentablemente, o llega después, ¿no? Pero pues, como Stefan Sejic, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que hasta mucho después nos enteramos que era muy bueno, que salía Sunstone y pues hasta apenas lo está publicando Panini, ¿no? Ojalá algún día pudiera regresar también. Por cierto, es Shiki Satoshi el manga. Que Shiki viene. Satoshi. Uh-huh. Y también anunciaron otro invitado. Invitaron a Tom Grumet, que es también un, pues ya de los elders en el cómic americano. Que pues él desde los noventas, me acuerdo mucho que él dibujaba a Superboy. Dibujaba también a Robin. El título en solitario de Robin. Él dibujó muchos números de Robin también. Y también dibujó durante la etapa de La Caída del Murciélago, de los murciélagos. Toda esa etapa noventera de Batman, efectivamente, ahí estuvo trabajando Tom Grumet. Para mucha gente, la verdad es que también es como como que ya todo un clásico que vale la pena conocer y vale la pena visitar. Entonces, me da gusto que las dos convenciones fuertes dentro de la zona, central del país, pues ya están anunciando ya sus contenidos que vamos a esperar para sus siguientes eventos. Y qué bueno, porque pues literalmente ya se está acabando el mes, o sea, ya se acabó el mes de enero y no habíamos visto acción, y parece que se pusieron de acuerdo para empezar a soltar las noticias, ¿no? Sí, que en el caso de La Mole como que se tardaron un poquitín, ¿no? Sí, bastante. Sí, siento yo, pero bueno, más vale tarde que nunca, no hay problema, ¿no? Efectivamente, así es. Por ahí están comentando también el tema del Molebus, que para para que sea más fácil para la gente llegar al evento. No han querido decir si va a tener costo o no va a tener costo. Argumentan que tal vez haya un paquete que incluya también la transportación. Y creo que es algo necesario, porque sí, honestamente, sí es un poquito de más difícil acceso, ¿no? El llegar a al hipódromo de las... Bueno, ¿a qué es? El Centro Banamex, ¿no? Centro Banamex junto al hipódromo de las Américas. Sí, es como un poquito más complicado llegar que en el World Trade Center. Creo que Querétaro sí tiene también para el tema de la Conque. Hay también, no hay un Conquebus, pero sí hay servicios de transporte que te llevan. Había unos shuttles, ¿no? Exactamente. Y qué bueno, o sea, porque también, qué bueno por Querétaro, porque también el tener un evento así, pues, y que lleva gente y todo eso, pues es lana, o sea, se mueve la economía, ¿no? Así hay que hacerle, si no, ¿cómo? Sí, la verdad, en ese sentido, qué bueno. Ojalá que, qué bueno que el evento sigue 3, 4 y 5 de mayo. Allá en Querétaro. 5 de mayo. 5 de mayo, dirían los gringos. Y La Mole 16, 17 y 18 de marzo, efectivamente. En pleno aniversario del Café Comiquero, por cierto. Sí, o sea, ¿a quién le importa la exploración petrolera? Ya lo cuenta. O sea, realmente lo que importa ese día es el aniversario del Café Comiquero. Efectivamente. Digo, no es que nosotros promocionemos de una vez, pero sí. Pero es nuestro programa. Si no quieres promocionar. Exactamente. Si no nos promocionamos nosotros, ¿quién lo hace? Exacto. Tienes toda la razón. Nosotros queremos promocionarles sus productos para que nos promocionemos mutuamente y nos den dinero o productos, pero no quieren. Cualquiera de las dos, ¿no? O café, aunque sea. Pero estoy malito, mejor un tecito. Exactamente. Y pues, ¿qué más tenemos, carnal? Oye, por cierto, fue el día del colorista en la semana, ¿eh? Fue el día del colorista. Así que saludos a nuestros buenos amigos coloristas también. Sí, por ahí le mando un buen saludo a Marte Gracia, pues, gran colorista, que he estado leyendo ahorita de lo que ha estado haciendo en Fantastic Four. Sí, ok, entiendo por qué el número uno no le gustó a mucha gente, no pasa gran cosa por ser pachón. Pero el color, bueno, pues es precioso, ¿no? Y pues, no, nada más, dando las recomendaciones de coloristas, ¿no? Sigue, por ejemplo, el trabajo de Nolan Goddard, que es... Él fue quien está haciendo... Bueno, es quien ahorita está, de hecho, haciendo los colores de Friendly Neighborhood Spider-Man. Ah, ok. normalmente es quien hace, quien trabaja mucho con Juan Cabal, que por cierto ya he estado viendo más el arte de Juan Cabal, santo Dios, el tipo es un maestro, pero bueno. Nolan Goodall hace, me encantan sus colores porque los hace muy limpios. Y cuando es un trazo tan limpio como el, por ejemplo, de Juan Cabal, se queda muy estético, queda muy bonito. Luce muy bien, ¿no? Otros coloristas, bueno, ya habíamos mencionado a Matt Wilson, por supuesto, Jordi Belair, Tamra Bobilan, etcétera, etcétera. Grandes coloristas que hay en estas épocas. Y ya estuvieron poniendo en la semana varios, como que el antes y el después del color. Híjole, sí levanta, ¿eh? Sí, claro. La onda. Sí, sí, sí, hay muchos artistas que lucen muy bien en blanco y negro, pero hay otros que definitivamente el color les ayuda un chorro, la verdad. No, luego no es tanto eso, o sea, sino que el efecto que de repente se quiere lograr para querer contar una historia, blanco y negro, no es que se vea mal, ni mucho menos, pero si quieres hacer un efecto, de repente hay coloristas que sí pueden dar todavía un efecto más dramático a veces. Uh-huh. Que ponen el tono de la historia, ¿no? Sí, definitivamente el color es el que pone muchas veces el tono de la historia. Pues sí, pues felicitaciones y saludos a Marte Gracia, a David Curiel, que también de repente nos escucha, a este Paco Plasencia, también, que también de repente nos escucha en el Café con Miquero, el colorista de Invincible, por ejemplo, David Curiel, que estaba trabajando también para DC y para Marvel, también para Edwin Saldívar, que también es colorista. Y realmente aquí en México hay muchos coloristas y muy buenos, ¿eh? Sí. Que tienen mucho trabajo, honestamente. Y qué bueno, la verdad es que sí. Edgar Delgado, por supuesto. El Pato Delgado también, que pues es dibujante, colorista, escritor. Ahorita le das un poco más al tema del color, ¿no? Y pues sigue con su obra de Ultrapato. También aquí, bueno, a Dono Sánchez Almada, que también ha hecho color para Marvel. Pues sí, y la verdad, muchas gracias, porque literalmente nos llena la vida de color. Eso es un abuelito. Si no, pues no tendríamos tantas historias tan increíbles. Porque honestamente, como bien tú lo señalas, carnal, a veces el color te puede establecer perfectamente el tono, el mood, separarte tiempos, ¿no? Incluso, o sea, un color para una etapa de la historia, un color para otra etapa. Cuando una historia se desarrolla a través de un día, de varias horas del día, tan solo con eso. Por supuesto, claro. Ese es un excelente ejemplo de manejar el tiempo, no nada más en un viaje en el tiempo. O sea, es literal la transición natural de una historia, ¿no? Un color en general para el tipo de sol de las mañanas, luego lo cambias para las tardes, evidentemente se ve distinto en las noches, ¿eh? O también para separar un mundo de otro, o sea, un planeta de otro planeta también, tienen diferentes colores. La verdad es que eso es increíble lo que se puede hacer con la magia del color, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, hay escenas que están cargadas de ciertos colores y te dan a entender que va a entrar cierto personaje o estás hablando de cierto personaje. Juega mucho con eso, o sea, tiene que ser un trabajo en equipo de toda esa composición para que la página y las páginas en general del cómic te lleven a contarte la historia correctamente, ¿no? O sea, muchas veces damos por hecho que está ahí el color, que están ahí las letras, no están ahí de gratis, hay gente que las hace, honestamente. Sí, sí, sí. Y hay que darles el justo reconocimiento. Muy bien por eso, bien por sacar el tema, Carmen. Sí, sí, sí. Aparte, pues, siempre es bonito hacernos la vida de colores. Exactamente. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Porque sí tenemos varias cosas, o sea, hoy pasaron varios temas. Los Óscares. Vámonos a los Óscares si quieren. Black Panther. Miren, yo no sé nada de cine, de cinematografía. ¿Se acuerdan que les había dicho que ya le dieran el Óscar de una vez a Spider-Verse? Miren, ¿quieren ver lo desinformado que estoy? No vi ni siquiera otra película de animación en el año. Pero no me importa, denle el Óscar a esa. Yo nada más vi Los Increíbles 2. Y sí, está muy padre. Sí, está muy bonita la película, muy bien hecha. Pero es una perfectamente adecuada película de Pixar. No es que esté mal, es Pixar, está muy bien hecho, es sinónimo de calidad. Pero es Pixar. Ya te la sabes. No veo algo destacable, honestamente, en esa película. Dicen que la película de I Love Dogs, que también está nominada, que también levantó mucho, como que tuvo bastante jale aquí en el país. Y bueno, en general la crítica la alabó bastante, no la he visto. Dicen que también está muy bien hecha, muy buena. Pero, pues honestamente, sí, al menos entre las dos que vi, que son Los Increíbles 2 y Spider-Verse tiene una propuesta visual y un diseño técnico y una forma de hacer animación que nunca habíamos visto. diciendo que Los Increíbles 2, con todo lo buena que está, pues no es mala onda, pero ya habíamos visto eso. O sea, y es más, ya habíamos visto hasta esos personajes también. Y más o menos, honestamente, la trama se parece mucho entre la 1 y la 2. Pero no por eso la demerito. Creo que es muy buena película, pero comparada con Spider-Verse, pues no. Honestamente, no. Creo que merece ganarla. Y Black Panther, pues tú me decías que el mejor soundtrack del año, pues parece que sí. Creo que lo están reconociendo por esa parte. Una vez más, no sé nada de música, pero sé reconocer una tonada de otra, ni menos. O sea, cuando empieza el soundtrack de Black Panther, inmediatamente sé que, eso es de Black Panther. Y por el tema de vestuario y diseño de producción, creo que sí lo merece. Sí, una vez estaba leyendo todo el trabajo que les costó diseñar los vestuarios, irse a hacer investigaciones de los trajes típicos del continente africano, de Namibia, de Uganda, de montones de lados. Creo que, bueno, es más, eso no es tanto, bueno, es diseño de producción, no de vestuario, pero el lenguaje que utilizan los wakandianos es un lenguaje que sí existe, que se habla en Sudáfrica. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y que los actores hayan tenido que echar la bronca incluso de aprendérselo, o sea, y entonarlo bien. Ajá, exacto, que no se escuche como cuando alguien habla en español y que sabemos que no habla español. No eres de aquí. Por ejemplo, para Chadwick Boseman, el acento se le hace muy raro, porque pues él es estadounidense, él tiene un acento normal. Ajá. ¿Y cómo habla? O sea, el acento que usa como Black Panther. Como de una nación del centro de África. Que por cierto, ¿sabías que estuvieron así? Estoy juntando mis dedos muy, muy, muy, muy, muy pegados. De hacer que el acento de los bacaneros fuera inglés. ¿Por qué? Because racism. Ay, no lo sé, pero no tiene ningún sentido. ¿No? ¿Por qué? Porque because royalty, ¿no? O sea, supone que porque no habían tenido mayor contacto con el mundo exterior más que ese. O sea, en sus inicios. Ajá, entonces de veras no deberían hablar inglés británico. Pues no, ni de broma. Pero esa fue la primera idea que se les ocurrió. No, qué bueno que sí después... Se dijeron, no, a la goma con esa tontería. No, y me encanta, cuando ya hasta se volvió como grito de batalla el... ¡Yibambe! Ese es el idioma que yo que se habla en Sudáfrica. Okay. Exactamente, no me acuerdo cómo se llama, ustedes disculpen. Sí, si es de producción, sí me gustaría que ganara, porque creo que se hizo muchísimo trabajo... Hay una enorme cantidad de investigación y de sketches y diseños y seguramente pelos arrancados, canas extra o menos pelo, ya no sé, alrededor y atrás de todo de lo que pudimos ver en pantalla. Así que honestamente, por lo menos ahí siento que sí se lo debería ganar. Pero eso sí, de ahí a brincar a ser mejor película del año, pues la neta no, o sea, no es mala onda, pero... Mira, si lo ganó Gladiador... Que también no es gran cosa, honestamente. Hay que ser sinceros. Gladiador, donde salió Russell Crowe en el año 2000, es un churro. ¿En el año 2000? Sí, claro, hace 19 años. Es un churro de película. Es un mendigo churrote. Es lo más predecible y pavote del mundo. ¿Y qué creen? Ganó mejor película. No, la barra era muy baja en el 2000, pero. Así que alguien me diga, entonces, ¿qué onda con Black Panther? Pues, o sea, no creo que se lo lleve, pero tampoco lo va a tener súper complicado, ¿eh? Si ese churro de película se lo llevó, se lo puede llevar Black Panther. ¿Sabes? Eres el primero que saca ese argumento. No me había acordado de eso. No me acordaba que Gladiador había ganado un Oscar. ¡Oh, sí! ¡De mejor película! Pues no es la gran cosa. O sea, sí es entretenida. Sí la veo. O sea, se deja ver varias veces. Sí, pero si no es una película corny de acción romana. Pues sí, como que es el Sword and Sandal clásico, ¿no? ¡Ay, por Dios! La ganó esa... ¿Por qué no la puede ganar Black Panther? ¿Que dicen que hay mejores películas? Ok, es muy probable que sí. Una vez y ahora que lo pienso, ¿no se parece un poco la trama de Gladiador y Black Panther? Poquitín. Porque tienes así como que... Bueno, son hermanos, pero son como que... Eran como que amados por el mismo padre. Y tienen que llegar y se pelean entre ellos. Uno tiene un final más trágico que el otro. Y hay un reino. Pues sí, es cierto, ahora que la pienso, ¿eh? No lo había pensado por ese lado. A mí ni me digan. Pues sí tenía la barra muy baja entonces en el 2000, porque ¿Qué tanto habrá habido en el 2000? Ni me acuerdo, honestamente. Me acuerdo que incluso hasta la música ya se me hace de lo más corny. La música de Gladiador. Es un vals, en realidad. Es un vals, o sea, alguna vez leí, no me acuerdo si leí un documental. En realidad es típico tiempo de vals. tan, tararán, tan, tararán. Sí, cierto, ¿eh? Pero lo ponen más acá, épico. Que por cierto, es muy, muy parecida a la música del tema principal, el tema, digamos, que cuando hay acción en Gladiador, a una, al primer movimiento de, ¿cómo se llama? Los Planetas, de Gustav Holst. El primer movimiento se llama Marte, el heraldo de guerra. Es sumamente parecido, ¿eh? Mala onda. Pero es normal que se den ese tipo de, pues, no quiero decir copias, pero bueno, influencias entre compositores, ¿no? O sea, está bien, lo más normal del mundo. También John Williams la aplicaba, ¿eh? Ah, sí, claro. En Mi Pobre Angelito, cuando es el tema que están haciendo la loquera de la casa, así de que recogen todo porque ya nos vamos y todo ese rollo, es Tchaikovsky. O sea, está dos notas más, dos notas menos, pero básicamente es Tchaikovsky. Es normal, o sea, no es crítica, simplemente se me hizo curioso, ¿no? Y sabes que se me hace lógico que eso pase, porque imagínate estar escoreando películas constantemente, pues, hacer un... Y piénsale, ¿no? Que se oiga original. Híjole, a ver cómo. Pero que se oiga. ¿Ya ven por qué Black Panther se debe llevar al mejor score? Que creo... se oye muy original. Sí, porque, a ver, lo que estábamos diciendo ahorita, sí, algunos se parecen a Tchaikovsky, otros se parecen a Gustav Holst. Es normal. Y cuando dices, oye, dame un score completamente original y te dan algo que de veras lo identificas, inmediatamente dices, ah, ok. Incluso como dices tú en Infinity War, ¿no? Que cuando entra, cuando dice, vamos a Wakanda y entra la música de Wakanda, no te dicen dónde es. Sí. No hay problema, no lo necesitas. Luego lo cachas. Van a Wakanda. Ah, que también era otra que alguien por ahí decía, pero es que Infinity Wars es una, sí, fue una película muy superior a Black Panther. Not really. O sea, no es mala onda, pero no. No. O sea, fue muy buena Avengers, sí, Infinity War. La disfrutamos mucho y todo. Divertida. Pero, come on, o sea, la neta no, por sí misma no se sostiene. No, definitivamente no. Tienes, pero también de ahí tienes el contraargumento. ¿Cuál fue la mejor película de 2013? Digo, 2003, perdón. 2003. ¿2003? Sí, 2003. Ah, ok, sí, fue el Retorno del Rey. Retorno del Rey. Que no, pues, se sostiene por sí misma ni por error. Si no ves las... Sí. No tiene nada de sentido ver el Retorno del Rey si no viste primero Comunidad del Anillo y Dos Torres. Porque es una sola película, básicamente. Exactamente, o sea... Es el tercer acto. De una... A mí ni me digan. También, ¿eh? Y que en su momento creo que tanto El Señor de los Anillos como Las Dos Torres tuvieron nominaciones. Tuvieron nominaciones, pero no las ganaron. Y fue como que en la tercera, así, ah, ya como que ya acabaste tu tarea, ahora sí, ¿no? Sí, muchos dicen que no se da por trilogía, se da por película. Pues yo no sé, pero es la tercera parte de una peli, de una historia, y se lo dieron de mejor película, ¿eh? Esa vez se arrasó con todo, ¿no? Se llevó 11 Oscars, es la misma cantidad que Titanic, por cierto. ¡Titanic! ¡Titanic es un churro! ¡Por Dios! Sí, y se ganó la mejor película, creo, ¿no? Sí, ganó la mejor película. Es un super churro. Que no lo pueda ganar Black Panther. En fin. James Cameron, que a lo mejor... No, ¿verdad? No, creo que sea la mejor película. Ya no tengo idea, vas a buscar. Pero creo que James Cameron nunca ha ganado mejor director, ¿o sí? No me acuerdo. Eso no lo sé. Creo que la vez que lo iba a ganar, creo que su ex esposa se lo ganó o algo así. Estoy seguro que algo así pasó. Ah, por The Hurt Locker, ¿no? Sí, exactamente. Sí, ahí sí, ¿eh? De ese sí estoy seguro que eso sí pasó. Digo, DiCaprio creo que estuvo nominado para mejor actor por Titanic. Por favor. La neta, ahí sí no, ¿eh? Ya cuando lo ganó... Se lo ganó por The Revenant, creo. The Revenant. Con mérito, ¿no? Sí, ahí honestamente sí. Sí, ya no la había visto. La vi hace el fin de semana pasado, The Revenant. Ah, no manches, está muy fuerte. Por cierto, Titanic sí ganó como mejor película. ¡Ahí está, hombre! Y por cierto, sí ganó mejor director, James Cameron, ¿eh? Ah, ok. Ahí está, miren. Ganó Titanic, ganó Gladiador, que no lo pueda ganar Black Panther. Háganme el favor. Sí, Titanic sí es la más corny... No es una gran película, es un gran diseño. También es una chulada en ese sentido. Sí, claro. O sea, recrear todos los escenarios. De 1912, ok, tiene mucho mérito, honestamente. Y también los efectos visuales para la época, para sacar el hundimiento del Titanic y todo ese rollo. En la época en que se hizo la película, oh, sí, claro, también tiene mucho mérito, ¿no? Pero la película es bastante boba. Así que no la pueda ganar Black Panther como mejor película, a mí ni me digan. Ok, creo que esos argumentos son... Es lo más coherente que he escuchado. Porque muchos decían, no, pero es que ¿por qué no la ganó Winter Soldier? Porque no estamos pegando la mejor película de Marvel. O sea, es la mejor película, punto, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ok, sí. Tienes razón, la ha ganado esas. En fin, pues a ver, hagamos sus apuestas en febrero, ¿no? Son en febrero los Oscars, creo. A finales, me parece. ¿Super Bowl en febrero? También. ¿También? En el Super Bowl va a ser el próximo... Siempre se hace el fin de semana largo aquí en México. Qué bueno, afortunadamente. Me acuerdo. Que yo, es de otra semana. Que otra vez no lo voy a ver. Porque están los gaytriotas, ¿no? No, perdón, es que a todos no le dicen así. No, simplemente los porquerías de patriotas Trumps. Así que a la goma. Es que sus... ¿Cuántas veces llegaron ya? Cinco. ¿Cinco? Cinco campeonatos y no sé cuántas veces han llegado. Yo ya no, muchas gracias. Llegan. Lo que estaban diciendo era que hay una foto, está bien padre, donde está el cuerpo arbitral. Así, como... uniendo las manos así como de... ¡Un, dos, tres, patriotas! ¿No? Y así de, bueno... Pues sí. ¿También, entonces, los Óscares también son en febrero? A finales. Ah, ok. A finales, son por ahí del 20... algo de febrero, más o menos. La han movido de fecha. Ah, ok. O sea, históricamente se han movido de fecha. Claro, claro. Lo que sí es que creo que no hay host. Ah, ok. Porque... ¿Qué es un...? El host, o sea, el... Que en su momento, o sea, el que dirige... Porque les voy a ser acá súper, súper sincero. Nunca en mi vida he visto una entrega de Óscares. Yo sí, me gusta subirme al tren en ese sentido. Yo me entero al día siguiente. Normalmente, pues bueno, mucho tiempo fue este... Ay... No sé, muchos años fue el mismo host todos los años. Un tiempo fue Steve Martin. No le fue muy bien, como que no tenía gran cosa de gracia. ¿Pero qué es un host? O sea, pues el que presenta. O sea, es el que presenta... Pero no cada que presenta los premios van rolando cuatro. Ah, sí, pero el que te va... El que... Hola, bienvenido a los premios Óscares. Gracias por haberle visto los Óscares. Y que va presentando a los que presentan, ah, o que da cue a todo ese rollo. Presenta a los que presentan. Ah, vale. Sí. Y para recibir... Para presentar el premio a Mejor Película tenemos a Fulanito y Menganito. O sea, hay un monito que hace, ¿sí?, eso. Ajá, exactamente. Yo tenía... No sé, fíjense, lo que es no saber. Yo tenía la idea de que era como The Naked Gun 3 1/3. Ah. De que más bien había una voz en off que mandaba decir a los fulanos. Yo creo que era así. Más o menos es así. O sea, entonces, ¿qué hace un joder? Ah, ok, no sé. Y hace cosas chistosas. O sea, para que la gente se entretenga. Un tiempo. Hasta maromas, ¿ok? Pues casi. Ellen DeGeneres fue una vez host también. Creo que fue la primera mujer que fue host. Y este año iba a ser un actor de color que salió en una comedia con La Roca. Ay, no me acuerdo el nombre de ese actor, pero... ¿Quién sabe en qué bronca se metió? ¿Cómo se llama La Roca? Dwayne Johnson. Ah, ok, de menos si tú supiste el nombre de uno de los dos. Sí, exactamente. Lo conoce, todo el mundo lo conoce por La Roca, come on. Eso sí. Ya no tanto, Los que estaban vivos para ver su carrera en las luchas, pues sí. Pero para muchos chavillos, el cuate es Dwayne Johnson, el que ha salido en películas corny toda su vida, Que a mí me cae re bien, ¿sabes? Pues yo, o sea, a mí se me hace muy entretenido verlo. Y este actor que salió con él en una película, una comedia, un actor cómico bastante bueno, hace stand-up, hace varias cosas. Que ahorita se me escapó su nombre. ¿Chris Rock? ¿Chris Tucker? No. Okay. Se parece a ellos, pero no. Okay. Se parece sobre todo a Chris Rock, pero no me acuerdo. El chiste es que tuvo una bronca ahí de que hizo unas declaraciones medio raras en Twitter, no me acuerdo de qué, y la academia dijo: no, pues no lo queremos. Y estamos ya demasiado tarde para poner otro, parece que no va a haber. Entonces parece que ahora sí va a ser nada más la voz en off y los monitos que presentan. Con lo cual dicen que se va a hacer mucho más corta la ceremonia. ¡Qué bueno! Sí, porque honestamente... Exacto, pues sí, ¿no? Vas a presentar unos premios. A ver, fulano, preséntate algo y la goma. Pero bueno, pues cada quien, ¿no? Sí, ya están buscando quién va a presentar y todo eso. O sea, va a estar interesante. Digo, Roma evidentemente va a estar, está nominada también a 10 Óscares. Normalmente presentan los que ya ganaron, ¿no? No siempre. ¿No siempre? No siempre. Ah, entonces estoy súper desinformado. En el caso de mejor película, mejor director, mejor actor y actriz, sí, son normalmente ganadores anteriores del Óscar. Pero en otras cosas ha presentado, no sé, Chris Hemsworth, o sea, no creo que haya ganado nada, ¿no? No, es un montón de dinero. De ahí en fuera. Ah, bueno, no. O actores de ese tipo, ¿no? O sea, que son populares, pero que no son precisamente ganadores del Oscar. Will Smith, ¿no? ¿Will Smith ganó un Oscar alguna vez? Que yo sepa, ¿no? ¿No ganó por esa película de En Búsqueda de la Felicidad o The Pursuit of Happiness? Vamos a buscar. No sé, se me hizo de sus mejores actuaciones, honestamente. No creo que haya ganado nada por After Earth, por ejemplo, ¿no? O por I Am Legend. Ni ganará por Aladdin, ¿no? No. Que por cierto lo vi caracterizado ya como el genio. Dios mío. No. La neta no. ¿Qué? ¿Se ve mal? Muy mal. ¿Un poco? Se ve como de... Vamos a hacer la obra de la escuela, ¿no? O ¡santo sea, Dios! Que dicen que aparentemente sale nada más así un ratito como... Will Smith disfrazado de genio. En unas escenas donde se ve como humano. El que le da Nadine. pero que lo demás va a ser CGI, ojalá, esperemos que sí, honestamente. Preferiría ver al genio, pues como era el genio así de Robbie Williams, ¿no? Me ando buscando Pursuit of Happiness. Que esa para que veas se me hizo buena película, la de En busca de la felicidad, se me hizo bastante, bastante, bastante buena. O sea, el mensaje que tenía era muy padre. No me va a ser una historia real. Salía de su hijo, salía de Jaden, por cierto. ¿Sí? Era su hijo, tal cual. Fue nominado a mejor actor, pero no lo ganó. Fue nominado, ok. Sí. Bueno. Algo es algo. Sí, exactamente. Pues sí, carnal, así es como está la onda de los Oscars. Pues ya veremos finales de mes qué sucede con la entrega de los Oscars. A finales del otro mes. El otro mes. Que este ya está. Es que está acabando prácticamente este, ¿no? Simón. Pero sí. Así es, carnal. Pues nos vamos a nuestro corte musical. Sí, vamos al corte musical. Vámonos con los Chemical Brothers. Los Quimicarnales. Nada más porque me dio la gana. Denmark, de los Chemical Brothers, aquí en el Café Comicero, y regresamos en un momento. We'll be right back. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Dinamarca, Denmark, de por, los Quimicarnales. ¿Por qué le pusieron así a la canción? ¿Quién sabe qué se han de haber metido en aquel país para hacer esa canción? Y seguro no era muy legal. No, no, eso se los aseguro que no. Pero bueno. O espero que de menos haya sido... O sea, en el mejor de los casos solo fue una borrachera. Tal vez. En el mejor de los casos. No sabemos con qué, pero bueno. Pero sí, muy buena rola, muy buen disco este de los Quimicarnales, ¿eh? Por el cierto. Come With Us. Sí, sí, sí. ¿Siguen activos? Sí. Honestamente, no sé. Hay muchas cosas que no sé, ¿sabes? Digo, es normal. Sí, sí, desde luego. Todo mundo, ¿no? Todo mundo. La mayoría no sabemos de casi nada. Pero, hey, de lo que sí sabemos... Más o menos lo hacemos al cuento. Exactamente. Pero sí, muy buena rola, muy buen disco en general. Ese me gustó bastante. Pero pues bueno, carnal, llegamos al tema central esta semana. Y pues decidimos dedicarlo a una serie, pues un poquito más mainstream, más pues como que de lo que ha, de reciente factura que ha estado sacando DC Comics, que se puede encontrar de manera muy fácil en México, incluso ya también en recopilatorios. Y pues decidimos hablar de Batman. ¡Qué raro! ¿No? Qué bueno, honestamente es un poquito raro, no siempre, ¿eh? Pues no, aunque bueno, a mí me gusta mucho hablar de Batman. ¿Sabes por qué, carnal? ¡Oh, Dios! Vamos a empezar. Because it's Batman. De esto va a haber mucho en el programa, ¿eh? Aguántense. Sí, como cada que hablamos de Batman, ni modo. Pero específicamente vamos a hablar de un título que este año va a estar muy en boga y va a ser el cómic más vendido del año. Pues sí. Al menos el número unitario más vendido del año. Sí, porque la gente es coleccionista y es rara y le pones... Y conforme va avanzando la numeración se le va haciendo importante. Este año... Bueno, este programa lo vamos a dedicar al Detective Comics. Porque este año va a salir el Detective Comics número... ¡Mil! ¡Mil! Así como el Action Comics el año pasado fue el cómic más vendido, el Action Comics número 1000, pues este año tenemos el Detective Comics número 1000. Exactamente. Así que pues bueno, decidimos también, y porque también está de manera muy fácil conseguirlo tanto en grapa como en recopilatorio en México, pues hablar del primer volumen de este relanzamiento de Detective Comics en DC a través de su plataforma o de su, digamos, su marca, submarca de DC Rebirth, ¿no? Sabemos que ya tiene esto ya unos 3 añitos, que salió el tema de Rebirth, ahí en el 2016 fue cuando se anunció, y pues... fue evidentemente relanzar los cómics con un approach diferente, que fuera mucho más amigable, que ya quitar todo el tema de los nuevos 52, que no están del todo fuera, o sea, siguen varias cosas en continuidad de lo que pasó en esa etapa de DC Comics, pero pues ahora con la parte de Rebirth fue como limpiar un poco la casa, que por cierto no lo platicamos, pero también otra vez DC Comics está pasando por una reestructuración muy fuerte. Bueno, sí. Muy fuerte y muy triste. Sí, ya desde que están empezando a despedir empleados, santo Dios. Sí, entre ellos Mark Chiarello, director de arte de DC ¿Es Comics. Chiarello? Chiarello. Yo siempre le había dicho Chiarello. Bueno, no sé, yo lo veo. Vete a saber. Pero bueno, el señor Mark, que tristemente está desempleado ahorita, junto con muchos otros empleados de DC Comics, que no son de los que hacen el dibujo, el guión, etcétera. Muchos son de los editores y diseñadores de los productos. Exactamente. O sea, de Mark Chiarello, yo honestamente la única razón, o sea, no es mala razón para tenerlo en el mapa, pero sé que hizo muchas otras cosas, pero él fue el que se echó la edición y diseño de The Final Frontier. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Y pues mira. Pues mira. Tristemente, pues digo, sabemos que creo que Didio y Jim Lee siguen, si no a la cabeza... Siguen estando en DC Comics. Uh-huh. Brian Michael Bendis sigue estando ahí muy presente. Pues ¿por qué? ¿Ya qué? También Bob Harra sigue como editor en jefe, si mal no recuerdo. Pero de ahí se movieron muchas piezas. Entonces, otra vez DC está pasando por una reestructuración que pues dicen que es necesaria, que para mantener el barco a flote, y aparte Warner Brothers. En fin. Pero a nivel editorial... su reestructuración más fuerte vista el lector, pues ha sido Rebirth, ¿no? Desde hace ya un par de añitos, 3 años ya me parece, y pues con el tema de Batman pues tuvieron que hacer varias cosas, ¿no? Mientras que el título, digamos, el que todo mundo ha estado siguiendo de Batman es el Batman de Tom King, porque pues es Tom King y trae mucho hype. Y es Batman, because it's Batman. Mandos, efectivamente. Pues el título insigne que de hecho pues Detective Comics tiene el nombre, las iniciales de DC Comics, ¿no? El título insigne de Batman, de donde apareció el personaje por primera vez, que es Detective Comics, pues a lo mejor varios como que lo pasaron por alto, porque pues estaba Tom King del otro lado, pero honestamente, ¡qué buen título! Se me hace un muy buen título de Batman, pero más allá de eso, se me hace un muy buen título de un equipo de superhéroes, que es algo bien curioso. Para empezar, eso de Detective Comics, pues hay una gran mentira aquí. Porque creo que es el menos detectivesco. De hecho, sí, es totalmente cierto. Este es el Action Pack, ¿no? Este es el Action Pack Comics. Sí, la verdad, es de mucha acción. Y es el título en el cual menos vemos a Batman. Y les voy a ser súper y completamente honestos. Que bueno. Honestamente, qué bueno que casi no vemos a Batman aquí. El concepto de Batman es pachón, pero siento que de repente mantenerlo por muchos números es... Cansado. Detective Comics, el concepto que se manejan es... Batman existe. Sí. Y como tal, ha influenciado a muchas personas. Entre ellos, obviamente, está toda su... Vamos a decirle Batifamilia. Batifamilia muy extendida, ¿no? Sus batiempleados, pero bueno. Uy. Honestamente. Y por otro lado es el Batman que influencia a la sociedad, de la imagen que tiene Batman. Y como tal, como es básicamente ya un ícono, no necesitas que tu personaje Batman esté en el cómic para que sea un cómic de Batman. Es curioso, ¿eh? Y honestamente, esa dinámica de pequeñas variaciones de Batman, es decir, este cómic lo estelariza, Batwoman, uh-huh. Katie Kane, Red Robin, bueno, Robin ahora Red Robin, Tim sí. Drake, spoiler, Stephanie Brown. No, no es que sea spoiler, así es. Así se llama. Del personaje, spoiler. Uh-huh. Orphan, mejor conocida como Cassandra Kane. Antes realmente conocida como... O Cassandra Cain, porque de repente en mi cabeza se me iba el decirle Cain a una y Cain a la otra. Que suenan igual, en inglés suenan igual. En inglés suenan igual, pero Cassandra Cain, para que suene más machín. Hija de David. Cain. Uh-huh. Del Cain y Abel, no es ese, pero parecido. Y al que honestamente no pensé que íbamos a ver aquí. Basil Carlo. Clayface. Es lo más bizarro, ¿sí? Yo no sabía qué había pasado con él, pero ahora resulta que pues somos amiguitos, ¿no? Ah, ok, está bien. ¿Y qué solo bien de Batman? O sea, es una forma de también de vencer a sus enemigos, traértelos a este lado. Rehabilitándolos, ¿no? Trayéndotelos al lado acá de la Batifamilia, sino todos golpes. Y honestamente, esas iteraciones de Batman son las que me gustan, si les voy a ser completamente sinceros, porque tienen sus bemoles, tienen su propia personalidad. Pero siguen estando más o menos a la sombra de Batman, así que está chistoso. A la sombra del murciélago. Muy bien, la verdad es que en ese sentido me hizo mucho clic, al igual que a ti la serie. Y también algo que me gustó mucho es el arte. El arte de los primeros números es precioso, o sea, hay varios artistas. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos. Pero bueno, de entrada el cómic es escrito por James Tynion IV. Así se llama, señor. Así. Muy rimbombante en su título, ¿no? Pues, supongo que pues, es el cuarto en una línea de James Tynion, ¿no? Pero bueno, James Tynion de Ford, con arte de Eddie Barrows. Padrísimo arte, me encantó. Tintas de Ever Ferreira, colores de Adriano Lucas y letras de Marilyn Patricio. Y pues con portadas de múltiples portadas variantes, etcétera. Y me gustó, algo que a ti no te gustó, es que, y que a mí me gustó mucho este primer número, es que el título lo ponen al final, el título, bueno, de la historia. El título se me hace perfecto, pero los créditos, ¿no? Al principio. Pudieron haberlo hecho. Sí, como ponerlos en pedacitos, ¿no? No sé si estéticamente no se hubiera prestado, pero por lo menos... ¿Quién sabe? Ahora que lo voy pensando, sí, quién sabe. Porque a lo mejor ves los títulos y estás esperando a que llegue el momento de ver el título de la historia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en fin. Okay. ¿Cómo empieza nuestra historia? Empieza... Curiosamente todo es en invierno, ¿eh? Está muy cargado de nieve y momentos fríos, etcétera. Cuando tiene un montón de colores muy cálidos. Sí, de hecho. Es algo bien curioso ahí. Esa juxtaposición se entiende en las primeras páginas, donde vemos a Azrael, al Azbat. Bueno, no Azbat, pero Azrael. Jean-Paul Bailey, que en su momento fue el Azbat. Qué mal se oye eso. En su traje de Azrael, ya ven que es blanco y rojo y tiene motivos algunos amarillos cuando saca lumbre y demás en invierno, pero bueno, y le están poniendo una patiza, la patiza de su vida, ¿eh? Y por cierto, ¿qué te pareció el diseño de esta versión de Azrael? Me gustó Assassin's Creed, ¿no? Pero... Sí. Fíjate que me gustó, honestamente. Ninguna versión de Azrael me ha disgustado, ¿eh? Desde la primera que sacó Joe Quesada. Con todo y que se veía muy noventas y quererse ver extremo. No importa, a mí se me sigue gustando ese diseño. Todas las diferentes versiones de Azrael, honestamente, me han gustado. Esta en particular se ve como más limpia, más este. Se ve más tela. Me acuerdo que la versión anterior se veía como más armadura, ¿no? Fíjate, eso de que se vea más como una tela, o sea, de utilizar trapos. No sé si venga de ahí, pero me acuerdo que en el videojuego este de Arkham City sale un cameo ahí de Azrael y tiene una imagen parecida. Tiene como que una. Es mucho más blanco su traje, pero sí se ve como si fuera más bien tela. Más como de este. Más como de un templario, de un templario de aquellos años, ¿no? De los años 1100, 1200. Y aquí lo que vemos es que efectivamente le están partiendo la cara, ¿no? Se defiende como puede, saca sus espadas de fuego, etcétera, pero no puede. Y vemos que quien aparentemente le está dando la tranquilidad de su vida es Batman. Y uno diría, bueno. Ya se puso loco Azrael. Dices, es normal, entonces Batman le tiene que poner en la torre. Y no, más bien llegó, después damos cuenta que llegó Batman a salvarlo. Y le pregunta a Jean-Paul, ¿quién te hizo esto? Tú, pues tú, ¿cómo que quién? Tengo broncas. Sino que capaz que sí estoy loquito, ¿no? Ándale, así de, ay, sí fui yo. Y después de eso, vemos que empieza a reclutar a su batiequipo. Que cama, tiene para escoger, ¿eh? O sea, porque también está su hijito, está está Damian. Damian, claro. Medio loco, pero está Jason. También su hijo. También su hijo favorito, Dick Grayson, digan lo que digan. Así de, sí, mi hijo Dick. Damian, también tú, sí. Sí, tú perdón, también. Tú. Y así de, está bien, padre, ¿eh? Está también. ¿Quién más está? ¿Quién más ha sido así? Está este. Signal, su nuevo. Su nuevo. Chalán. Chalán, pupilo, su especie de. Aunque Snyder diga, no va a ser super. Ahorita es el chalán. Exactamente. Ahorita, por lo menos. Sigue en training, ¿no? Exactamente. Está Signal, está Nightwing, está. ¿Quién más? Bueno, aquí nos presentan a otra persona. Katie Kane, Batwoman. Batwoman. Que me voy enterando que es su prima. En la nueva versión es su prima. Es su prima porque es. La familia Kane es familia de los Wayne. Es familia por por matrimonio. Ajá. Porque era la mamá de Bruce, era Martha originalmente Kane. Why did you say that name? Porque así se llama. Sí, es cierto, perdón. Se casó con Thomas Wayne, es así. Sí, o sea, los Kane y los Wayne son como los Stark y los Karstar, ¿no? Unos con doble y otros con K. Oye, es cierto. Huh. Wayne, Kane. Bueno, los de Ciudad Gótica no tienen mucho. Honestamente, es como el pueblo de mis papás, ¿eh? Hay como tres apellidos. Hay como tres, cuatro apellidos y se acabó. Sí, así que sí. Ni modo. Que por cierto, los Kane se supone que también era una familia importante en Ciudad Gótica, ¿no? Sí, claro. Como que era de las chonchas, ¿no? Los Wayne, los Kane y los Cobblepot. ¡Hey! Pero en fin. Así les fue a los tres, de hecho, ¿eh? ¡Qué mal! ¡Qué mal! Sí, luego había una onda ahí con la corte de los búhos y hubo un asunto ahí medio. Ok, está bien. Luego que vemos a Batwoman, que por cierto, me encanta que vemos a Batwoman con la nieve y todo eso. Se ve muy como el estilo que tenía con J.H. Williams III, ¿a poco no? Sí, exacto. Bonito nod, ¿eh? Para reconocer a Batwoman. Esa parte me gustó. Algo que nunca he entendido bien es, ¿su piel neta es así? Es más pálida. Es muy pálida. Sí. Y, por cierto, visualmente me encanta ese contraste, ¿eh? Sí. El rojo fuego de su... De su cabello, que normal. No es cabello. Que sí tiene... Su cabello sí es rojo, pero cuando se pone la máscara tiene una peluca. Uh-huh. Integrada. Que así le hacían en la serie de los 60s de Batman, ¿sabías? Con Batichica. ¿A poco? ¿Era peluca? Era peluca. No manches. Y es que es la mejor manera de es que es, honestamente se me hace un asunto táctico interesante. Ahí puedes ocultar cosas, ciertas navajas o ganzúas, etcétera, las puedes poner ahí. Y es tu identidad también. Y es que también le das una identidad todavía más falsa. Batwoman tiene el cabello largo. Búscate una mujer pelirroja con el cabello largo. Jaja, ¿qué crees, burro? Y no, de hecho aquí tenemos una mujer pelirroja con el cabello corto. Uh-huh. Bien, bien por Katie Kane, ¿no? ¿Eh? Y pues sí, vemos que está Katie Kane regresando de una misión y hablando con alguien que parece. Yo al primero pensé que era Batman con quien estaba hablando, ¿no? Hablando de una misión. Pero no. ¿Su papá? Es su padre. Su padre, un militar. que pues le dice que regrese como que al rebaño, ¿no? A que haga algo importante, no a la sombra del murciélago. Y por lo que entiendo, su papá sabe quién es Batman, sabe que Bruce Wayne es Batman. Y Batman llega, pues, no a emboscarla, pero sí llega a sorprenderla ahí en su casa. A reclutarla, a decirle, oye, necesito tu ayuda. Hay una bronca. Resulta, ¿te acuerdas de Azrael? Sí, le partieron el queso, ¿no? Sí, el Azbat. Sí, ese. Ese. Y pues encontré esto. Encontré un... ¡Dron! Un dron. ¡Dron better! Because dron better. Un droncito con alas de murciélago. Nada sutil. Nada sutil. Esa es la única parte que de los diseños que... Bueno, cada quien. Pero tiene una razón de ser, ¿eh? Sí, es lo bonito. Que yo cuando vi que había un dron que los estaba espiando y tiene forma de murciélago... Dije, ¡ay, por Dios! Así, no, así de neta... Pero hay una razón del por qué tenga forma de murciélago. Y le dice, mira, la bronca está así. Sabemos que estos nos están rastrando y están rastrando también a otros vigilantes. Necesito tu ayuda, tú eres más táctica que yo. Que eso también me gustó. Batman reconoce que él solito no puede. O sea, por más que hayan los chistes de que ay, porque soy Batman y todas las puedo. La neta, Batman no se las puede todas. Tiene sus limitaciones. Y me gusta que reconozca que a nivel táctico, él sí tiene una gran limitación. Él es un solitario. Sí. O sea, él solito, cuando se trata de él solito, no hay bronca. Él se sacrifica a ver cómo le hace. Pero cuando se trata de involucrar a la demás gente, él ya no es bueno en eso. ¿Y quién sí? La que tiene entrenamiento militar, que entrenó para dirigir gente. Sí, porque Bruce tiene entrenamiento militar para él. Para sí, sea, él sabe defenderse, él sabe golpear, él sabe hacer todo, ¿no? Todo, básicamente. Pero él... Pero a lo mejor le ha enseñado a uno que otro, o sea, en solitario, ¿no? Pero ya dirigir a toda la bola, no se le da. Por eso él no dirige la liga. Pues sí. Él pone el varo, ¿no? Pero... sí, pues sí, también. Técnicamente el líder de la liga no ha sido Batman. No, nunca. No. Por alguna razón tampoco había sido ni Superman ni Diana, ¿eh? No. Siempre era que Ted Kord y no sé qué. No sé por qué, pero bueno. Porque tenía lana también, ¿verdad? Sí, también. Dina, esta Black Canary también fue... Es más líder Black Canary. Sí, porque te iba a decir Oli, pero Oli no quiere ser líder de nada. No, él solo... Oliver Queen solo quiere ser el Robin Hood moderno y se acabó. Básicamente sí. Aquí Bruce, por lo que entendemos, nunca le había revelado la identidad a Katie Kane. Qué raro. Pero le revela que es Bruce Wayne y se queda de... Ah, ya sabía, Bruce. Pero ¿cómo? Ah, come on. O sea, ¿es en serio? En fin. Lo cual pues, está pachón, ¿no? Que cada quien sepa su identidad desde... Nada más nos estábamos haciendo mensos, pero bueno, ok. Ese fue el reclutamiento de Katie Kane, Batwoman. Lo siguiente que vemos es a quien va a reclutar es a esta Spoiler. A Spoiler que estaba trabajando en conjunto con Robin. Y algo que me gustó es que cuando presentan a Spoiler... Está frustrando los planes de una banda de ladrones. Frustrando, spoiling. Está exactamente, en inglés, she was spoiling. O sea, eso es lo una que maravilla, hace. ¿Eh? Que fíjate que Stephanie Brown me encanta, ¿eh? Es un personaje tan... Pareciera unidimensional, pero no, es muy complejo, ¿eh? Porque por un lado, o sea, su personalidad es siempre ser como que bubbling y ser pachona y demás. Cuando tiene todo para no serlo. Porque es hija de supervillanos y trabaja con bueno, Batman. Bueno, hija de él piensa que es un supervillano, ¿no? Él se dice eso. Este Clue Master, ¿no? El Clue Master, bueno, es un villano de Batman, no es super villano. Pero él dice, no, yo al ladito de Ra's al Ghul, no, sí, sí. ¿Cómo no? Estamos a dos de Luthor, hijo, no sabes. Sí, Brainiac nos lava la ropa, hijo. Sí, exacto. No manches, pero bueno. Su historia familiar super trágica y demás. Y ella no, ella es pachona, me gusta eso. Y está trabajando en conjunto con Red Robin. Le dicen Red Robin, ustedes disculparán. Para no confundirlo con Damian. Qué feo, pero es cierto. Pero a Damian le digo Damian, ¿sabes? Pues sí, porque es el Damian, ¿no? Es hasta su apodo, casi, casi. Tú. Oye, tú. Bueno, Robin, digamos, es Tim Drake. Trabajan junto con él. Y llegan a reclutarlos a los dos. Y aquí empieza algo con Tim. O sea, Tim, que por cierto lo vemos nuevamente en ese traje. Una variación del traje clásico de Tim Drake, ¿no? Qué bonito que regresamos a eso y nos quitamos esa que era como alitas de bailarina, ¿no? Que tenía. Alitas de bailarina. Sí, hasta Stephanie le hace burla de eso una vez. tenía como... La capa formaba como una especie de alas. De alas, pero parecía de pajarito. Ok. Dice... En una de esas spoilers le dice... Dice, qué bueno que abandonaste tu look de Joker con esas alitas, ¿eh? ¿Qué dirá de Falcon? El traje clásico. Sí, uf. Y con ese esquema de color, no bueno. Hombre, o sea, no. Acá. Y acá con sus tiritas acá en sí, el pecho. Sí, mostrando acá, pecho, el buen Falcon. No, hombre, este cuate está trabajando en Las Vegas o algo así. I don't know. Pero aquí lo vemos nuevamente a Robin en ese traje clásico, tan bonito, diseñado estilo como Tom Grummet, que por cierto viene, ¿no? Que por cierto viene ya en los cómics. Pero con este los elementos, pues ya también sabemos que le gusta meter a DC, que se vea también un poquito más como que traje táctico, ¿no? Como si fuera un cuero más. Como, no que fueran mallas, más bien cuero pesado para soportar golpes. Ese tipo de detalles gráficos que se ven muy padre. Y que el colorista ayuda mucho. Sí, para eso, sí. Sí, bastante. Y hay un pequeño elemento, ahí dice, oye, ¿ya le dijiste a Batman? No. No sabíamos exactamente qué. ¿Qué? Y algo que me gustó es que retoman esa relación de Robin y Spoiler. O sea, Stephanie y Tim, durante un tiempo hubo una relación romántica. Aquí como que la vemos que nuevamente está eso. Un tiempo, ¿te acuerdas que Spoiler fue Robin? Sí, un buen rato. Un tiempo ella fue Robin. Y también, pero fue Batichica, ahora que me estoy acordando. También agarró la identidad de Batgirl un tiempo. Y ella estaba celosa de Robin. Estaba celosa de que pues, ella quería seguir siendo Robin. Y Batman literalmente le quitó la identidad, ¿no? Tú no, hija. Tú no, mejor va a ser él. Y él, entonces, aparte dice otra vez Spoiler. Y luego dijo, pues mejor, todo soy Batgirl, ¿no? Next Best Thing, pero bueno. Exactamente. Y están en esas trabajando como equipo, ellos dos. Como pareja y equipo, esa interacción me gusta. Cuando llegan Batwoman y Batman a reclutar. Y me encanta que Batwoman es quien da el speech. Sí, llega mamá y el tío loco. De hecho. Y el Batman nomás acá, ominosamente acá de... Venimos acá a reclutarlos. Ah, sí, chido, ¿no? Y después vamos a ver a nuestra siguiente recluta. Cassandra Cain. Para no confundirnos. Orphan. Bonito el traje de Orphan. Le hacen también su pequeño callback de cómo era el traje cuando empezó a utilizar su disfraz como Batwoman, entre comillas. Que era Batgirl, ¿no? Era Batgirl. Tienes toda la razón. Que es con una máscara completa y como si estuviera cosida. Uh-huh. O sea, como si le hubiera cosido ella. Sí, exactamente. Que esa es la reminiscencia de la primera Batwoman que llevó ese traje, ¿te acuerdas? De hecho. De esta Elena Bertinelli. Elena Bertinelli, después conocida como Huntress. Uh-huh, exactamente. Y me gusta que su traje es más bien como ninja. Tiene todo el sentido del mundo. Porque ella tiene ese entrenamiento. Ella tiene la bronca. Ella fue entrenada por David Kane. Que la entrenó en el lenguaje de la violencia. Hace mucho. Se me hacía tan pavota esa idea. Honestamente, se me sigue haciendo, pero bueno, cada quien. Pero el chiste es que la entrenó como una niña. No le dio una vida de niña normal. Es así que no hablaba. Al grado de que no le enseñó a hablar. Le enseñó a pelear y a comunicarse de manera física, con trancazos, ¿no? Poco tiempo después la empezaron a rehabilitar y ya medio habla. O sea, no es que no pudiera hablar, no sabía hacerlo. Ya medio habla, emite dos, tres palabras, medio se comunica. Pero se me hace un personaje tan trágico porque no estaba acostumbrado a ninguna otra cosa que no fuera violencia. Y cuando empieza a ver que hay cosas más allá de eso, no sabe procesarlas, no sabe entenderlas. Por el aislamiento en el que vivió. Muy interesante el personaje. Sí, honestamente sí. Y aquí, por cierto, la vemos así, rescatando huérfanos. Así de nada sutil, ¿no? Y algo también que me encanta es que Batman, Batwoman y compañía reconocen que ella es increíble y extremadamente peligrosa. Sí, es la mejor peleadora del equipo. Así, tal cual. Batman le dice, eres mejor que yo. Que sí, yo creo, o sea, en otras palabras está la parte de Lady Shiva. Dices que después se dan un agarrón, ¿verdad? Sí, más adelante hay una parte en la que Lady Shiva se da su agarrón con Orphan. Con Orphan. Oh, okay. Que es su madre. Huh. Shiva es su madre. Ya hay problemas aquí. No, se pone bueno después de ese asunto también, ¿eh? Y sí, la reclutan también, ¿no? Ya estamos armando el equipo. Faltaba un elemento. Y es el elemento que menos hubiéramos esperado, ¿eh? A mí me gusta decir el elemento Rocket Raccoon. También. Porque es el que no ves venir. ¿Y quién es, carnal? Es Clayface, Basil, Marco. ¿Y cómo? Exacto. ¿Y cómo lo encuentran? Pues resulta que el señor Carlos se largó de Arkham para ir a ver una película. ¿Estelarizada por? Por él. Por él. Y espantó a todos en el cine para tener 84 minutos con todo y carita se lo dice, de ver cómo era mi vida. ¿Cómo era yo antes de quedar como monstruo? Hijo, sentí feo, ¿sabes? ¡Qué trágico! Y la verdad es que es uno de esos elementos que hacían falta para este equipo, ¿sabes? Porque tienes un elemento muy trágico que es esta Cassandra, ¿no? Pero tienes el elemento trágico también que tiene que ser el tipo duro, el brawler, y que al mismo tiempo es el de la comedia. Y él es el elemento más cómico de todo el equipo. Y tiene todo el sentido del mundo que sea el más cómico. ¿Por qué? Porque es un actor. Es un actor y actúa en un montón de cosas. y es un elemento táctico importante. Lo que le ofrecen es ayudarlo a controlarse y que les ayude a combatir el crimen. La verdad está bastante interesante. Ya una vez reunida la banda, pues le dice, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer bullicio, ¿no? Bueno, no exactamente. Antes de hacer bullicio, vamos a hacer bullicio, pero entre nosotros. A entrenar, infelices. Exactamente, dice. ¿Y Batwoman los va a entrenar? No, yo. Yo no, porque no soy bueno para eso. Y menos en equipo, ¿no? Guácala. Mientras tenemos la última ominosa escena de ese número, en la cual vemos a una misteriosa figura, que se parecía medio pelón, dije, hasta el Lex Luthor, pero después vimos que no. Con el título tal cual de la saga, de este primer tomo, que es Rise of the Batman. El surgimiento de los hombres murciélago. Y vemos a un ejército, o sea, literal un ejército paramilitar, con armas y todo, con motivos de murciélago. La cosa se iba a poner interesante desde ahí. Entonces, la verdad es que el primer número de esta colección me parece un muy buen número introductorio. Obviamente llegamos a un número, a la numeración tal cual del Detective Comics, el 934. ¿Cómo? Es bien difícil marketear eso, ¿no? ¿Cómo vas a llegar a que una persona que no tenga mucho conocimiento de cómo funciona esto de la numeración en los cómics, diga, este es un buen inicio, ¿no? Cuando estás manteniendo ese número delegado. Fue un movimiento bastante ballsy, la verdad, el no poner Detective Comics número uno otra vez, sino conservar el número legado y también con el sentido de llegar al número 1000. Y se me hace un muy buen número introductorio. Te presenta a tus personajes, te presenta la situación, te establece que hay algo muy peligroso y que el personaje al que normalmente vienes, por el que pagas el boleto, que es Batman, no es suficiente. Y te establece también la amenaza que vamos a tener en el siguiente, durante todo este arco. Honestamente, de los cómics de Rivert, tal cual, como número uno de la etapa Rivert, se me hizo de los mejor escritos y mejor planteados, carnal. La verdad, un gran trabajo ahí de parte del escritor, Y llegamos al número 2, donde nos ponemos en el papel de la Batifamilia, entrenando en el Danger Room o algo así. Básicamente es como el Danger Room, exactamente. Y los vemos que los están presionando hasta todo lo que dan. O sea, no más no pueden. Hay una secuencia en la cual están como que pareciera un videojuego, pareciera como Gears of War o Halo, que están peleando por hordas. O sea, como que empiezan a recibir hordas y hordas de enemigos hasta llegar al punto de quiebre, ¿no? Hay una secuencia en la que vemos a un montón de Jokers, que se ve aterradora, se ve bastante, da miedo, que ¿qué pasó aquí?, ¿no? Y efectivamente es como el Danger Room, pero es el Clay Room. Está hecho con restos de lo que va dejando Clayface, de esa arcilla, pues digamos, medio viviente con capacidades metamórficas, y el cuarto las convierte en escenarios. Digamos que sí, efectivamente es como el cuarto del peligro, pero pues con arcilla, ¿no? O sea, versión lodito. Y quien lo diseñó, por cierto, es Tim. Tim es un supergenio. Sí, la verdad. Tim es increíblemente inteligente. Y no solamente inteligente en cuestión de ciencias. Es muy táctico, es muy astuto, muy visionario. Y me encanta que dice, esto es lo que pasa cuando le das presupuesto ilimitado a la mente joven, a la mente inquieta de un adolescente, ¿no? Bueno, aquí ya no está tan adolescente, ¿no? Ya está más verdolagón, sí, pero cuando empezó, ¿no? Exactamente, cuando empezaba. Y sí, esta Batwoman es quien los ha estado entrenando así y le reclaman así de, oye, ya bájale dos rayitas, no podemos, no manches. Que según habían estado 3 horas ahí, no manches. Hasta que él mismo tiene que darle override al sistema porque ya no podían, ¿no? Y dice Batwoman que era parte del plan, o sea, ella tenía que ver en qué punto se quebraban para en base a eso planear. Tiene sentido, ¿eh? Okay. Una prueba de estrés. Básicamente es una prueba de estrés. Incluso al pobre de Carlo le pusieron, le habían dado unos como grilletes para que mantuviera su forma humana, para que no pudiera usar sus poderes. Hubiera sido relativamente fácil para él medio salir de ese embrollo convertido en Clayface, pero pues le dijeron no. Dice, pero oye, pues yo lo que soy es esto, o sea, yo lo que le aporto al equipo es ser Clayface, y si no me lo das, pues ¿qué hago? Dice, ok, imagínate que sin ser Clayface te entrenemos para que seas tan letal como cualquiera de nosotros. Tienes un punto. Pues por eso, ¿no? Tienes un punto, chica, ¿no? Efectivamente. Y nos presentan también aquí, pues, mucho también de lo que aporta cada quien al equipo, ¿no? O sea, Clayface, como bien dices, ¿no? Él como que aportaba el ser el brawl y todo. Y es el único realmente metahumano dentro de ellos, ¿no? y Tim lo que está aportando ahí, más allá de ser Red Robin, es todo ese conocimiento, y nos presentan pues como su campanario, que es como una especie de baticueva en medio de la de ciudad gótica, ¿no? Bonita idea, pero bueno. Con tal de que estuvieran cerca de la acción. Pero hasta ahí como que no sabían bien qué onda, o sea, qué es lo que estaba pasando. Tim pues va va a acompañar a Batman a una misión también de reconocimiento. Y también como para reclamarle de, oye, a ver, aguanta con Batwoman, ¿qué onda, no? O sea, así, yo confío en ella, tú aguanta, tú relax, ¿no? O sea, ya que... Y lo acompaña a visitar a una vieja conocida que hace mucho que no veíamos. La doctora Leslie Tompkins. No estaba muerta. Pues no. Okay. Y si lo sabe, ya está mejor de salud, ¿no? Por lo que veo. De hecho, Leslie fue quien salvó a Spoiler. ¿Te acuerdas que hubo una serie que era War Crimes, ¿no? War Crimes. Donde Spoiler la regó. Literalmente la spoileó. Y murió. Aparentemente había muerto y fue precisamente la doctora Leslie quien le salvó la vida. Y aquí pues otra vez la vemos salvando vidas. Aquí vemos que está cuidando a Azrael. Y Batman va a visitar a Azrael para sacarle más información de pues quién te hizo esto, qué es lo que está pasando, ¿no? Y lo único que le dice es, la colonia está aquí. Ok. Si quieres puedes hablar en idioma más críptico, no hay problema, ¿eh? Exactamente, ¿no? No hay bronca, no tenemos prisa. Y ya, o sea, están Batman y Robin literalmente están ahí platicando de cómo está la misión y qué es esto de Colony que tienen que investigar. Cuando Batman ya se va y está, Spoiler le dice, después de que Robin regresa a casa, ya viven juntos, le dijiste, no le he dicho, ¿qué es lo que tiene que decir? Aquí nos dicen, sí, aquí se ve el gran misterio, Robin iba a dejar la Batifamilia. Para algo mejor. Lo habían aceptado en no sé qué universidad fregona. Uh-huh. Sí, que también, o sea, ok, si le dan una beca completa y demás, pero le puedes decir a Bruce, oye, Bruce, págame la universidad, va. Así de, ten, me sobró cambio. Pero por otro lado también es no querer deberle al murciélago, ¿no? Tiene mucho sentido. Así que, ok, es honestamente se me hace muy lógico que si se haya ido por el lado de voy a buscar mi beca. Aparte es como también el logro, el reconocerte de, pues yo lo hice, ¿no? Y de hecho me están aceptando porque pues soy fregón, ¿no? Y dice, pero no quiero dejar también a Bruce porque pues aquí hago mucho bien también. Dice, no, pero piénsalo, o sea, nos vamos a ir los dos juntos. En fin. Y un detalle que se me hizo muy tierno, honestamente, de esta interacción, es que en algún momento llega Cassandra Cain al departamento de Spoiler. Porque se quedaba, ¿no? Y Robin dice, oye, que no es mala onda. Incluso Spoiler dice, oye, Cassandra, pues danos chance, ¿no? Necesitamos un ratito solos. Ah, pues ya se va a estar, está Cassandra. Robin le pregunta a Spoiler, oye, pues ¿qué no tenía su departamento? ¿No Batman le compró, no sé, un penthouse o algo así? Vete a saber, ¿es Batman? Dos. Y dice, mira, sí, pero ella de repente viene. Se siente sola, o sea, lo que entendemos es que se siente sola y le gusta estar ahí. Que de repente Spoiler se despierta y ve que está Cassandra nada más está viendo la tele, está viendo el ballet. A veces de repente nada más llega con comida y después se va otra vez. Se me hizo muy ternito porque es como que pues Cassandra no tiene nadie. No. Y Spoiler es de, pues sí, tú vente, órale. Ya, órale, aquí quedamos. Despáchate, ¿no? Despáchate. Se me hizo muy ternito, se me hizo muy pachón. Y que Spoiler le haya dicho, en manos de otro escritor, hubiera sido un momento acá más de tensión o para verse un poquito más extreme. Vete a saber que Cassandra se hubiera molestado y se hubiera ido, pero no. No, Cassandra es de... Ok. Judos. Hay compañía. No hay broca. Yo me voy a ver. A ver si ya puso la... puso marrana. La puerca. Exactamente. Ok, vientos. Ese detalle me gustó mucho. ¿Sabes qué? Es como un gato. Cassandra es como un gatito. Pobrecita, pero sí. O sea, como que va y viene solita. O sea, se atiende. Pero también quiere compañía, ¿no? Sí, o sea, ella... pues si han tenido ustedes un gato en su vida, así saben que sí son. Llegan cuando quieren, se van cuando quieren. Idealmente no. Pero, cuando quieren. Idealmente no, se deberían quedar en casa, pero bueno. Pero así es. Sí. Y después de esa interacción vemos ahí a esta Katie Kane hablando con su padre. Con su padre, va aquí como un evento acá importante. Y su padre le dice, ¿por qué estás haciendo eso con Wayne? No tiene sentido. Estarías mejor acá de este lado. Ajá, ¿para qué te metes en broncas? Porque su papá es militar de carrera. Uh-huh. Sí, o sea, se me hace como un rehash del General Lane, pero bueno, General Lane, General Kane. Ok, más o menos por ahí va. Entonces en esa onda Batman, pues preocupándose por todo el problema que trae encima de que alguien lo está vigilando y qué cosa es la colonia. y va en el Batimóvil, que por cierto el Batimóvil es como el Batimóvil más clásico, con la carita de murciélago enfrente. Ah, ok, nunca ha sido mi favorito, pero está bien, se las paso. Se supone que es un ariete, y también es el carro más conspicuo de la vida, ¿no? O sea, sí, o sea, a ver, Ciudad Gótica. Mira, es algo que de repente en el, digamos, mitos de Batman, pues como que me saca de onda, pero pues está bien, es un cambio, no pasa nada. Normalmente Batman trabaja desde las sombras protectoras y se la pasa gargoleando y demás. Pero hay días que se le cansan las patas y quiero ir en mi carro, ¿no? O sea, ok. Está bien. Supongo. Y qué carrote, ¿no? Y está hablando con Alfred y de repente alguien interrumpe la transmisión y dice Bruce, me están siguiendo, pero no los veo. Dice, ¿estás seguro, señor Bruce? Yo no veo nada. Pues sí, me están siguiendo, ¿no? Sí, o sea, en el equipo, o sea, de como radar que tiene el Batimóvil, no había nada. Decía que estaba solo. Pero pues, obviamente el Batimóvil tiene ventanillas. Uh-huh. Y alcanza a ver que hay dos megatanques ahí siguiéndolo. Y lo emboscan, dañan el Batimóvil y obligan a Batman a salir. Aquí quiero hacer una pequeña mención del arte, porque está súper padre. Hay una escena donde se revela que Batman sí, no está solo, de que hay dos cosas chistosas. Hagan de parecen tumblers. Los tumblers, pero el más grandote. Ajá. Que lo están siguiendo. Y esa viñeta en particular tiene la forma del escudo clásico de sí. Batman. Y no se hizo como... ¿Cómo decirlo? No es tanto capricho de quien haya diseñado esto, del dibujante, sino que aprovecha el resto de ese panel porque es... hagan de cuenta que es un rectángulo. Dentro de ese dentro del escudo del murcielaguito ves a Batman volteando hacia las ventanillas viendo a los dos tanques. El resto del recuadro, que pues bueno, que normalmente hubiera quedado vacío o en negro, vete a saber, no, lo aprovecha aquí todavía es Burroughs. Eddie Burroughs, creo que sí. Okay, aquí Eddie Burroughs lo aprovecha para poner la escena un poquito más de lejos. Ves precisamente a los dos, vamos a decirle tumblers, franqueando al Batimóvil. Y se ve bien chiquito el Batimóvil. Y es para darte la sensación, es para darte pues esa sensación cinemática de primero los ves desde la cabina que están canijos y después se abre la toma para ver el tamaño de esas cosas y ya te causan mayor impacto. Está muy padre. A mí la primera vez que lo vi, que vi este diseño de panel, dije, está medio gimmicky el asunto. No, sí tiene su razón de ser. A mí terminó por gustarme mucho. ¿Y qué me dices de los colores? O sea, el efecto de las luces de los tumblers, entre comillas, y el Batimóvil, qué bien se ven, ¿eh? Que fíjate, el Batimóvil, incluso el outlining, es el color como que sin tanto detalle, siempre es como que en color azulito y demás. Y de los otros tanquecitos, los tumblers los ponen en color rojo para el contraste de ¡estos son los malos! ¡Qué bien hecho está esa parte! Eso está muy bonito. Los tumblers lo sacan de balance al Batimóvil, lo estrellan contra una pared y Batman sale a la refriega a enfrentarse a un montón de Batman. ¿Sí? A un chorro de ellos, ¿no? A un montón de, hasta ahorita, de soldados de la colonia. No sabemos bien qué onda con ellos, ¿no? Gente, soldados de la colonia, soy así como que llegó el barrio, ¿no? Sí, llegó al barrio a hacerle la jamón acá al buen Bats. No, hombre. Llegamos al número 3, que por cierto ahí la portada está un poco... Como que no sabes qué onda, qué está pasando. Parece que ya se le volteó la idea a Clayface. Parece que está atacando a Batwoman. No, realmente. Por cierto, arruinada la portada por un logo de... Ve a Suicide Squad, ahora en cines. Qué mal hecho. Sí, era cuando estaba esa película. Sí, no, y más porque es Suicide Squad. Por cierto, este número es dibujado, es escrito por James Tynion. Con arte es de Álvaro Martínez. Ah, ok. Es el número 3. Raúl Fernández en las tintas, Brad Anderson en los colores y Marilyn Patricio en las letras nuevamente. Y aquí otra vez jugamos nuevamente con esta, con diseños de paneles. Qué bonito, me encantó esta parte del diseño. Cuando se dan el lujo de hacer esas cosas muy experimentales, sí, hasta queda pachón. Muy Alan Moore. Como las propuestas que haría Dave Gibbons quizá. Porque ¿qué es toda una página? Es una especie de splash page. Que en realidad no es un splash page porque sí tiene paneles. Uh-huh. Que es la mano de Katie Kane volteando un tarro de cerveza. Pero en el tarro de cerveza están las viñetas. Exactamente. Con un color como si fuera de cerveza, o sea, color sepia, para indicarte que es el pasado. En la cerveza. En la cerveza. Sin embargo, el único color realmente que ves que no es un color sepia dentro de esos recuerdos es el color del cabello de Katie Kane, para que sepas de quién están hablando. Qué chulada, ¿no? Eso es bonito diseño de color y bonito diseño de una toma de transición. Sabes perfectamente de quién se trata y qué es lo que está pasando. En otras palabras, ¿qué te están diciendo? Que te quieren estar recordando sus viejos tiempos echándose una cerveza. Es lo único que te quieren decir con todo esto. Por cierto, también que lo que divide a las viñetas es burbujas de la chela. Sí, las burbujitas, la espumita que queda ahí de la cerveza. ¿Y con quién estaba echando trago? Con su ex. Katie, haces mal. Tienes problemas. A ver, le echa una llamada a René Montoya de... Oye, me siento mal. Vamos a echar un trago. Echar un trago, a esa mitad de la noche. Ándale, porfa. Pues ya aquí. ¿Y sabes qué me encanta de Montoya? Que le dice... No, vete al diablo. Bueno, no así. Pero dice... Casi. Dice, ya me la sé contigo, ya sé cómo eres. Necesitas que te escuche y alguien valide tus tonterías. Tú sabes qué haces, dale. Y Katie se queda de... ¡Oh! Pero honestamente, qué bien. Sí, claro. Pues sí, porque ya se va a meter otra vez en la esa relación medio tóxica entre ellas. Y ¿sabes qué? Qué bueno, porque creo que parte del core del personaje de Katie Kane es que sí es medio mala con sus novias. En general, es como, honestamente, es como Batman. En ese sentido son idénticos. Y que te hayan dado nada más que como que el tease de chino, otra vez vamos a ver esto. No. No, chico, esto es algo diferente. Honestamente, utilizaron ahí a René Montoya para una bonita... Para como que querer sacar un poquito y desarrollar más el personaje de Katie Kane, de que tengo dudas de lo que estoy haciendo, no sé si estoy entrenando bien esta bola de squinkles, qué tal si la estoy regando. Y le pregunta a una policía, tiene sentido, ¿eh? Y a la vez te están diciendo, esto no va a ser lo que ya viste en otros cómics donde estas dos pobres no podían pasar un momento de paz porque son... No sé, incompatibles, o no tengo idea de qué onda con ellos. Aunque se esfuercen en serlo, ¿no? Aunque se esfuercen en serlo. Así que es un momento de... Esto es lo que está pasando, pero aparte esto es lo que no está pasando. Interesante, ¿no? ¿Sí? Bien armado ahí. Y están ya... Cuando esta Rani la manda a la goma, recibe una llamada. Que me encanta así de... Está el teléfono y le aparece una RR gigante. ¡Oh, por Dios! Y todo le pregunta, ¿cómo conseguiste este número? Es neta. O sea, ¿de veras, Katie? Tenemos que pasar por eso otra vez. O sea, soy un genio, tú no eres tan genio como que digamos. Y te estoy mandando mi logo. Y de repente, soy un genio, pero te mando mi logo. Oye, me costó una lana mi diseñador, así que pues ahora lo uso, ¿no? Red Robin le habla a Katie de, oye, ¿qué crees? Se están trancando al Batman. ¿Qué? ¿Neta? Sí. No solamente lo están trancando, le ganaron. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Cómo que le están ganando? Normalmente Batman, si se aparecen ninjas, él ve cómo le hace, pero les gana. ¿Por qué? Because it's Batman. Que ya van 4, ¿ok? Y no, aquí va perdiendo. Porque también los ve pelear y dice, oye, un momento, esa es formación militar, es como un ejército. Un ejército de Batman. Y me encanta que se quedan viendo ahí en la pantalla de cómo le están poniendo la tranquilidad de su vida al pobre de Bats. Que bueno, es una grabación, se supone que ya había pasado tiempo. O sea, no era como que, oh, mira. Oh, mira. No, o sea, es una grabación, ya había pasado creo que 3 horas, algo así, de ese momento. Pero pues aún así se quedan viendo la grabación de, ¿y ahora qué hacemos? Y hay un momento en el cual está Robin. Red Robin. Robin, me vale. Está Robin así de, mira, solo sabemos que es una organización militar que se llama La Colonia. ¿Qué hacemos? Y se queda Katie Kane de, what? ¡Qué chistajo! Le partieron la cara, madre. ¡Adiós, y me voy! Ok, no, hay más aquí, ¿no? Voy a empacar mis cosas, no sé ustedes. Yo hubiera hecho eso, soy un super cobarde. Ahí se ve. Katie toma por fin el mando. Por fin toma el mando. Lo necesitaba, ¿eh? Necesitaba eso, porque hasta el momento, aunque Batman dijo, no, vamos a ser iguales, 50-50, tú eres mi partner, tú es tu equipo, tú lo haces... Hasta el momento, incluso tu perro, tú lo bañas. Son tus perros, tú los bañas. Hasta el momento, como que todo era de, seguimos viendo a Batman. Necesitábamos verlo tranqueado para que Katie Kane tomara liderazgo. ¡Qué bien! Y también, y eso juega la escena que tuvieron con René, con René Montoya, que René le decía, mira, independientemente de lo que quieras, que no voy a hacer tu boutique hoy a la goma, sea lo que sea que estás haciendo, eres perfectamente capaz de hacerlo. Ese es el mensaje que le da René. Y después ves a Batman que le pusieron toditita la torre y que no hay liderazgo en el equipo, ¿qué te queda? Pues lo hago. Pues a ver. Y así que pues llámale a todos, ¿no? Y sí, le habla a Spoiler. Y le habla a Cassandra, que no, también estaba de stalker en el ballet. Que a ella le gusta. No estaba de stalker, estaba viendo el ballet gratis. Mal, pues o sea, también no es bueno, pero bueno, es, no está stalkeando. Escondida. O sea, no está stalkeando, simplemente está colándose de mosca, ¿ok? Desde las sombras protectoras. No, not creepy at all. ¿Por qué ya no conoce otra cosa, dude? Pues sí, por eso, pero not creepy at all. Fíjate, volteé una bailarina. ¡Ah! Bueno, ok, sí, eso es un buen punto. Y el hecho de que le guste el ballet. Ah, después juega bien padre esa. ¿Sí? Sí. Porque, y bien pues, sad la cosa. Porque pero... ustedes han de saber que el ballet, o sea, va a sonar muy mamuco, pero pues ni modo, así es el arte de la danza. Es expresar emociones y expresar historias a través del movimiento del cuerpo, que es lo único que sí sabe hacer Cassandra. Exacto, nada más que aquí el ballet es con una intención positiva, ¿no? Cassandra solo sabe comunicarse con violencia. O sea, es medio mamuco, ok, pero entiendo perfectamente la idea. Y siento que esa es la única, no sé si por ahí vaya, pero se me hizo todo sentido del mundo de que Cassandra le gusta el ballet, porque eso sí lo entiende. Es su forma de hablar. ¿Qué es la expresión corporal? Chulada, ¿eh? En serio. Eso sí está muy padre. Ah, spoiler, estaba en la jeta, pues... tomándose todos los diclofenaco que pudiera encontrar, porque la pobre andaba molida. Y este Carlos iba a entrar en audición y ya valió, ¿no? Ya valió. Pero esta Batwoman, Katie Kane, recurre también a algo que no me gustó mucho. Pero ok, fue como decir: papá, échame la mano. Échame el paro. Porque decía: hay bronca aquí. Le habla a su papá de: oye, necesitamos acá la mente táctica. Que, ok, mira. En temas de que ya habíamos quedado de que sí se iba a hacer cargo, es que ya le habías quitado un elemento que restringía a Katie Kane, que era Batman. Ya le quitaste ese como que grilletito de: o sea, sí es tu equipo, pero yo soy el jefe. Necesitabas quitarle al otro grilletito de: sí es tu equipo, pero soy tu jefe, o sea, soy tu papá. Literal. Ok. Tenía que ver esto, según yo. Sí. Y aunque sí fue un momento de... Bueno, también es... Yo creo que dice: no voy a cometer lo mismo que errores que Batman. ¿Quién tiene más rango militar? Pues mi papá, ¿no? O sea, tiene más rango. Es coronel, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, o sea, ella... Ahora que lo pienso, tiene cierto sentido. O sea, si ella dice: pues yo soy, no sé, teniente, soldado, lo que sea. Pues por formación, pues te vas con el que va para arriba, ¿no? Tiene cierto pues sentido. Pues sí, si ella fue criada por militares, pues sí, te vas en la cadena de mando, claro. Los demás llegaron relativamente rápido ahí al campanario. Cassandra no, Cassandra como que se iba a tardar un poco más, estaba más lejos. Cuando es emboscada también, es emboscada por los Batman, de hecho. Y al tiempo que el coronel Kane llega y pues más o menos les dice: pues la situación es la siguiente, hay un grupo paramilitar, los han estado espiando, no nada más a Batman, a ustedes también. Así de: ah, caray, ¿qué onda con esto? Y... todo se va al demonio. Porque mientras Cassandra estaba siendo emboscada por los Batman atacaron el campanario. Y pudieron atacar el campanario porque quien los dejó pasar fue el coronel Kane. Sí. Chechoros bastard. Y yo dije: órale, qué rápido revelamos el asunto. Tiene sentido porque después pasan más cosas, pero... Es que pasaron un resto de cosas. Sí, exactamente. ¿Y cuál es la motivación de Kane? O sea, ¿por qué está haciendo esto, carnal? Es honestamente... ¿Se acuerdan en, por ejemplo, The Dark Knight, la película de Christopher Nolan, acerca de la influencia que tiene Batman en los ciudadanos comunes? Cuando salen estos Batman de petativos. Sí, ¿no? los copycat de Batman. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasaría si ese tipo de influencia no en una persona común, sino en instituciones como una institución militarizada, como el ejército? Que honestamente es una... Se me hace una secuencia lógica de lo que podría pasar. Y la extrapolación, ¿no? Sí, porque si un Batman, que ya vimos cómo es, puede hacer un montón de cosas, obviamente va a haber un montón de loquitos, enfermos de poder en el ejército que digan: ¿y si tenemos...? Imagínate lo que haría un ejército de Batman. Y es lo que hicieron. Entrenaron a un montón de gente, a niveles algorítmicos incluso, para ver cómo son sus movimientos de Batman, cómo pelea, qué lo hace, cómo usa las armas, y utilizarlos a ellos como armas. Utilizaron esas personas entrenadas de esa manera, pero además trabajando con entrenamiento militar, siendo con lo que la promesa más o menos es de que cada uno de ellos es un Batman, más o menos. No lo logran exactamente porque no tienen todo el trasfondo de Batman, pero sí toda la parte de entrenamiento y de pelea, etcétera. Y eso los vuelve muy letales. Sí, o sea, o quizá uno no sea un Batman, pero ya te echas unos 10, 20 y ya tienes por ahí un par de Batmans. Sí, exactamente. Pero ya no es nada más uno, ya son dos. También aquí quisiera resaltar nuevamente el trabajo de color. Y nada más qué chulada de escena cuando Cassandra se enfrenta a los Batman. Cassandra se enfrenta a los Batman en el techo del campanario. O sea, es Ciudad Gótica de noche. Y utilizan colores grises y el efecto de lluvia. Para que se denote de que hay bronca. Muy padre que cuando se ven las escenas interiores, obviamente el color cambia, hay varias fuentes de luz, etcétera, se ve muy bonito. Sí, la verdad, luce bastante bien. Cassandra los derrota, o sea, como que cumplen lo que nos dijeron, ¿no? Que Cassandra es la más letal de ellos. Derrota a varios de ellos y... La tienen que sedar de para, plano. Para controlarla. Y el coronel le ofrece a su hija, esto es lo que tengo para ti, únete a nosotros. O sea, si todo lo que estás haciendo con el murciélago lo estás haciendo bien, pero hazlo correctamente, hazlo conmigo. Y ella dice, no, lo manda al diablo, usan a Clayface para que los haga bolita, literalmente se van como que los hace bola, y se los llevan, ¿no? Y el coronel dice, bueno, no me dejas más opción. Que como siempre, bueno, era Red Robin el que tenía su plan de escape. Él tiene un plan para casi todo. ¿Por qué? Pues porque fue entrenado por Batman, ¿no? No, porque él no es Batman, ¿no? Todavía no, pero bueno. Someday. Clayface se hace bolita y se lleva a todos a través de un túnel de escape que tenían por ahí. Llegamos al número 4, que nuevamente es dibujado por Martínez y Fernández y Anderson, que son del mismo equipo creativo en cuanto al arte. Sí, parece que Eddie Barrow no pudo estar en todos los números, pero te digo una cosa, no me molestó, ¿eh? El arte cuando no está Eddie Barrow al frente, que fue el que empezó el título... Qué bien hecho está también, ¿eh? Sí, se complementa muy bien. O sea, no sientes no lo sientes desconectado el cómic de un número entre otro. Y creo que el trabajo de los coloristas, nuevamente, fíjate qué bonito que fue en esta semana, ayudan mucho eso, a que sientas esa transición incluso entre un arte y otro, que son diferentes, tienen su estilo cada uno, pero lo sientes, sigues sintiendo que es homogéneo. Sí, como el colorista es el mismo, no hay tanta bronca. Sí, exactamente. La verdad, bastante bien ahí. Vemos entonces qué pasó mientras tanto con Batman. Que pues a Batman lo tenían ahí encerrado en una prisión. Y le quitaron todo, ¿no? Le quitaron el baticinturón y empiezan como que a contabilizar lo que traía, ¿no? Diferentes tipos de venenos, ganzúas, batarangs para toda ocasión. Y hasta un pedazo de kriptonita. Que por cierto, un detalle muy bonito, esos paneles donde se ven como que hay un par de personas pues catalogando todo lo que tiene el baticinturón, hay algunos paneles que están en negro y después otros paneles donde ves a estas personas pues sacando las cositas del baticinturón, te dan la idea de como que es alguien como que está recobrando la conciencia. Ajá. De que de repente si ves, de repente te echas otra jetita, vuelves a despertar, otra jetita y así. Sí, y vemos que quien estaba así era Batman, ¿no? Y de hecho lo que dicen ellos, mira, hasta la esto es lo que creo que es, kriptonita, dice, esto vale un chorro en el mercado negro, ¿no? Dice, no se te ocurra. Que según, ya habían sacado, no sé, 30 y tantos ítems del baticinturón y apenas tenían el 30% de lo que tenía esa cosa. ¿Cuánto carga Batman? ¡Dios! ¿Por qué? Because it's Batman. Traía hasta monedas, ¿no? Para el parquímetro, ¿no? hay que hacer derecho, ¿no? Y dicen, no, pero mira, le quitamos todo, no se puede zafar de ahí. Oye, ¿qué está haciendo con su boca, no? Sí, estaba como que acá pidiendo beso o algo así. No, se estaba aflojando un diente. Y en ese diente que traía, gas. Y con ese gas, pues logra escapar, ¿no? Sí. Es un gas como de gas del sueño, ¿no? No, simplemente para que no vieran cómo se zafaba de sus amarres. Y ya con eso, pues ya la libra, ¿no? Y curiosamente ahí conocemos a un personaje nuevo también, que es un chico, un adolescente, reclutado por la colonia, que es también como, es la contraparte de Robin, ¿no? Porque sí, también exacto. Es sumamente inteligente, quería hackear la baticomputadora, etcétera. Y lo que vemos es que, bueno, después Kane regresa, el coronel Kane regresa ahí a donde tenía atrapado a Batman, y afortunadamente también llegaron los demás a rescatarlo, ¿no? Ya después de todo el número... estableciendo pues lo peligrosa que es la colonia, porque pues tienen acceso, podrían tener acceso a la baticomputadora y todo lo que ello conlleva. Además, Robin les revela que tiene creó un sistema de batitrenes debajo de la ciudad, utilizando convenientes túneles que nunca se utilizaron, ¿no? O sea, pero en fin. De un metro que no jaló, seguro. Exactamente, se tuvieron que empezar todo desde cero. Había una parte que quería mencionar, el chavito este, que no me acuerdo cómo se llama. Ulises Adrian Armstrong, así se llama el personaje. Le explica, luego suelta la sopa porque sabe que si no lo hace Batman le pega. Uh-huh. Dice, sí, lo que pasa es que pues quieren una unidad militar pues de Batman. Y le enseña un video de cómo una de esas unidades acabó con un grupo terrorista que tenía una bomba de hidrógeno. Lo malo es que, bueno, Batman ve ese video y ve ese video a estos Batman matando gente. Y no nada más matándola a golpes, sino también con armas. Dice, eso no soy yo. Dos grandes no de Batman. Y desde ahí dice, no, a ver, apaga esta cosa, esto ya no se puede, ¿no? Ok. Sí, buen punto ahí. Por cierto, cuando Batman nuevamente restablece contacto con Alfred, Alfred le dice algo que es bien importante después, que es uno de los grandes de este tomo, que le dice, señor, ya estaba preocupado por usted, porque no contestaba. Qué bueno que ya se comunicó. Estuve a dos de hablarle a nuestro amigo azul. De Metrópolis. Porque sabemos que Batman, pues sí, Superman sí le va a ayudar. O sea, ni modo que no. Sí, es Superman, el espachón. Sí, exactamente. Entonces, guardemos eso para después. Ok. Está bien. Total que bueno, llega la Batifamilia, rescatan ahí a Batman, afortunadamente. Sí, porque también convenientemente uno de esos túneles del Batitren, digamos, del Batitren bala que tiene Robin, pues llegaba ahí al cuartel de la colonia. Exactamente. Y cómo supieron dónde estaba la colonia, Robin se pudo hackear, se metió rapidísimo así a la compu de la colonia y lo único que pudo sacar es la ubicación. Ok, está bien. O sea, ahí me gusta que esté ese duelo entre Robin y Ulises, de que son los dos genios informáticos, se hackean mutuamente, está como que esa tensión también, bonito detalle, eso también me gustó. Así que llega, como dice mi hermano, llega por fin la Batifamilia, salvan a Batman, porque hasta el coronel Ken le está poniendo una pistola a la cabeza de únete o qué onda, ¿no? Llega Katie King y dice, a ver, aguanta, eso ya no me está gustando. Y empieza la bronca. ¿Y qué creen? En este cómic de Detective Comics hay mucha acción de aquí en adelante. Es lo más action-packed de todo, ¿no? Mala onda. Incluso Cassandra se encarga de un piso completo. Ah, sí, la mano de... Oye, Cassandra, pues necesitamos así como que empezar a abrir un camino para cuando nos larguemos. ¿Ves ese piso de arriba? Échatelos. Y como ella habló poco, lo único que dijo es, va. Y sí, efectivamente, fácil. Total que parecía que ya frustraron los planes del coronel Kane, ¿no? Acabaron con esa unidad, le dice, estás acabado, vamos a sacar esto al gobierno, ya valiste. Incluso Batman le echa una llamada acá al presidente, a otro presidente de Estados Unidos, no de la realidad normal. Le diga, ¿qué crees? Se le salió un gallo del guacal, ¿eh? Ahora, ¿pero por qué estaba haciendo todo esto el coronel Kane? Por algo que según Batman es un rumor. En el momento en que dijo que eso es rumor, dije, no, Batman, estás mal. Va a haber bronca. Se supone que Kane está quiere proteger al mundo, y específicamente en un principio de Ciudad Gótica, de una amenaza que la propia Liga de Asesinos le teme. The League of Shadows. Exactamente. Sí, Batman dice, estás bien idiota. No existe la Liga Ra's de las Sombras. Ra's al Ghul es una de las grandes mentiras de Ra's al Ghul. Siempre le ha dicho a la Liga de Asesinos que existe la Liga de las Sombras y que son sus enemigos y que ya valió. Y no es real. En el momento en el que Batman dijo, eso no es real, dije, ok, es súper real y es súper importante y va a haber bronca. Ok, gracias, Bats. ¿Verdad? Sí, sorry, pero no me pueden sorprender con eso, Sí, no. Pero aquí me gusta que ahora ya introdujeron ese elemento, ¿no? The League of Shadows. ¡Oh, Dios! ¿Cómo hablaba Bane? Ah, Tom Hardy era la onda, de veras. Amo a Tom Hardy. Sí, ¿no? ¿Quién no? Es la onda. ¿Quién no, de veras, Bueno, Charlize Theron. No, buen punto. Cada quien. Pero sí, pareciera que ya se le frustró el plan. Como dices tú, ya le dieron el pitazo al presidente. Así de, ya valiste, te vamos a mandar a Amanda Waller y vas a... En fin, ¿no? Y ahora estos changos, estos, bueno... Murcielaguitos estos van a estar ahí en el Suicide Squad y demás. Ni modo. Y le dice Ulises, pero espérese, señor, no hay bronca. Plan B. ¿Cuál es el plan B? Ah, pues el plan B es que toma una página de lo que nos enseñó Iván Banco. People make problem. Drone better. La bronca era que tenían... habían estado tratando de encontrar una manera de llevar a cabo sus operaciones chistosas sin la necesidad de tanto Batman. Nunca lo habían logrado. Y Ulises había propuesto, pues vamos a utilizar drones. super armados y mala onda para matar gente. Y dijeron, pues no, porque en lugar de ser como un ataque quirúrgico de nada más a ciertos blancos que sabemos que son de la Liga de las Sombras, pues los drones, no estaba tan refinada el plan, y más bien era hacer una matanza. En cierto sector, échate a todos. Ajá, exactamente. Entonces, ok, aquí se pone el asunto más complicado. Pareciera que ya todo estaba bien cuando se enteran del plan que tiene Ulises, porque Robin lo logró hackear. Dice, no, esto ya salió de control. Dicen, el plan que tiene la colonia es, en lugar de hacer un ataque quirúrgico, es un ataque masivo. Miles de familias y miles de personas van a morir en Ciudad Gótica, muchos inocentes, con tal de que le den a sus blancos de la supuesta Liga de las Sombras. En el momento en el que le hacen la de supuesta Liga de las Sombras, es un mito súper real. Totalmente real y súper amenazante Liga de las Sombras. Por cierto, que el coronel se fue como una especie de batiavión, batihelicarrier. Honestamente es un batihelicarrier. Esa era la... ¿Cómo le decían esa cosa? Tiene un nombre y no me acuerdo cómo se llama. Pero está pachón, el diseño me gusta. Ah, sí, la verdad está muy bien hecho. Es un helicarrier de Shield con alitas de murciélago así en los rotores. Se ve bien padre, se ve estúpido, pero se ve padrísimo. El gobierno de Estados Unidos le mandó así aviones de... Aviones casos. Cease and desist, o sea... Sí, a ver, aguanta. Y pues Batman como siempre dice, nadie muere esta noche, vamos a sacar de aquí a la gente, vamos a evacuar, vamos a salvarlos a todos. Y se dividen, mandan una de esas a... Hay un momento que me encanta donde se ve a Batman en bonita pose de Dark Knight Returns. Sí, hay luego otro panel donde entra dramáticamente rompiendo ventana y todo, acá siendo Batman, ya saben cómo es él. Le dice, Batman here, dice, ¿pueden hacer un favor salir de aquí porque viene algo muy grande? Ok, está bien. No funciona. En realidad era Clayface, se transforma en monstruo y lárguense de aquí o me los como, ¿no? Ah, vamos a ver cómo sí se van. Y Orphan va a salvar huérfanos, by the way. siempre la mandan a eso, pobrecilla. ¿Y sabes qué? Me hace sentido. Porque es donde me tiende más empatía. Sí, eso es buen punto. Nuevamente aquí Eddie Barros repite ese motif de usar la batiseñal como para dividir los paneles. Me gusta eso también. O sea, muy, muy, muy creativo. Pero si te das cuenta, este símbolo de Batman es uno de los más modernitos. Sí, sí, sí. Ya no es el de antiguito, el que conocimos a Batman en los 80s, 90. Bueno, yo lo conocí en ese entonces, ¿no? Uh-huh. Aún así saben que la cosa no va a estar tan fácil porque Ulises tiene el control de los drones. Y Tim se le ocurre una idea. Redirigir todos los drones a un solo blanco. Sí, porque la única manera en la que los puedo destruir es hasta que cumplan su objetivo. Si se cumplen su objetivo, los desactivo. Pero no tengo la programación para desactivarlos antes de eso. Entonces, lo que sí puedo hacerles es cambiar el objetivo. Que en vez de que vayan a matar a cientos y cientos de personas, que se echen a una. ¿Y a quién? A él. Robin decide sacrificarse. Take like 100 for the team. Sí, y lo hace. O sea, efectivamente. El último número, que por cierto, algo que me llamó la atención es que fue un arco de 7 números, cuando normalmente son arcos de 6. Sí, eso de las convencionalidades del cómic, que aquí se les valió cacahuate, y honestamente, qué bueno. Sí, salvo por la última portada, el número 7, el Detective número 940, que es la parte 7 de la historia, que se me hace muy chistosa. Sí, porque está... No sé qué quisieron hacer, pero no les salió. Estaba la Batifamilia acá, en el escombro, como siempre. Y está Spoiler llorándole a alguien. Y por ahí hay un cuerpo de uno de los Batman. Parece que le está llorando al Random Batman número 732. ¿No? Random Batman. ¿No? Ok. Y todos bien tristes por el Random Batman. Sí, es que tenía familia el Random 732. Pues dale chance. Sí, por eso como que ¿qué anda con esta portada? Que miren, yo tengo cierto beef con las portadas de DC, honestamente. Sé que es su intento de darse identidad como editorial, pero todas se ven iguales. Suscribo algo que me pasó mucho cuando estaba comprando esos engrapas, que dije, ya lo tengo. Creo que no. Y luego, no lo tenía, perdón, ¿no? Llegamos al número final de este arco, donde básicamente es una carrera contra el tiempo. O sea, Red Robin está peleando contra los drones lo más que puede. Literalmente no puede mucho. No. Y Batman le dice a toda la familia, a la Batifamilia, todos vayan a ayudarlo. Yo voy a ir también, vamos, Alfred, programame El bateavión, lo que sea. Llegarán 10 minutos, señor Bruce. ¿Por qué tarda tanto? Pues quién sabe, ¿no? Han atorado en el tráfico, no hay gasolina. Ajá, exactamente, hay desabasto de gasolina. Por eso pues no hubo para echarle, ¿no? Que por cierto, hay un bonito detalle. En el momento en el que Ulises se da cuenta de cuál es el plan de Red Robin, tanto Ulises como el coronel Kane se sacan de no manches, a ver, desactívalos, ese no es el plan. Sí, su plan era matar gente, pero se supone que por una buena causa. Pero no, de veras no querían dañar a la Batifamilia. Sí, no, realmente estaban convencidos de que querían pelear contra The League of Shadows. El coronel Kane pierde la cabeza de no, a ver, aguanta, o sea, haz algo. Y Ulises, pues no puedo, ¿no? Ya no puedo. Ese detalle está padre, que incluso los villanos tengan cierta conciencia, siempre me ha gustado. Y por cierto, que esta Katie Kane llega a detener a su padre, ¿no? O sea, al final de cuentas sí lo detiene. Sí. Dice, ya, esto ya está asegurado, Batman, ya no te preocupes, ya lo agarramos. Pero pues, vas, o sea, falta salvar a Robin, ¿no? ¿Y qué crees? ¡No llegan! ¡No llegan! Y después, Robin, mira, honestamente, se echa una el round 1 de la horda de drones. Pero ya cuando llega el round 2, ya no puede. Y algo que a nadie se le hizo nada sospechoso, no había cuerpo. Si el momento en el que no hay cuerpo es que de veras hay bronca. No había cuerpo, quedaba solamente el staff, el bo que usa Robin, lleno de sangre. Es lo único que vemos. Esta spoiler se derrumba porque pues es Tim. Y spoiler le revela, después de que ya las aguas se calman, le revela a Batman de, pues ¿sabes qué? Es que te iba a dejar. Tenía una mejor oferta, iba a ser de su vida. Y ahí los dos se rompen. Esa es donde me gustó bastante. Sí, o sea, ahí a Batman fue como que ponerle así, salen la herida así, ¿no? Bueno, sí también, pero pues, de modo de que no se enterara, ¿no? Pero te digo, yo tengo un beef ahí con esa escena. ¿Recuerdas que Alfred le dijo a Bruce? Señor Bruce, como ya me tenía preocupado, estaba a dos de hablarle a nuestro amigo azul. O sea, por Batman sí, ¿no? Pero a Red Robin que se lo coma el perro, ¿no? No hay bronca. No, oye, no, señor Bruce, le hablo a Superman para que vaya. No, podemos nosotros, no quemes ese cartucho ahorita, ¿no? ¿A Flash, fastest man alive, no puede ir a ayudar a Robin? No, se lo como un perro. O sea, entiendo que para efecto dramático, así como que esa carrera contra el tiempo, sí, qué bonito. Pero si ya estableciste, o sea, ponle tú que, ok, que el escritor nunca hubiera establecido que nadie le iba a poder echar la mano, puede que. Pero si el mismo escritor en un número anterior establecía que había un ser superpoderoso, un deus ex machina que podía salvar a Batman en alguna emergencia, ¿por qué fregados no salvar a Robin igual, no? Es Robin, que se lo coma un perro. Exactamente. Y según esto, con efecto dramático, que es el segundo problema con el final de esta historia, ¿no, carnal? Que es una escena súper padre cuando Spoiler le, porque el resto, cuando Spoiler le da la carta de aceptación de la universidad a este Bats, la carta que era originalmente de Tim, ya que el resto de los paneles es silente. Bats nada más lee la carta, la tira así como que se le cae de las manos, se da la vuelta, ya se iba a ir. No se puede ir. Incluso hasta él buscaba cierto confort, se da un abrazo con Stephanie de no manches, ¿qué acabamos de hacer? ¿Qué acaba de pasar, no? ¿Cómo la regamos, no? Eso está padrísimo, porque honestamente ese Batman sin emociones y mala leche que todos, que Frank Miller dice que es la onda, que está loco. No, honestamente no es... Tu Gotham Batman, ¿no? No, honestamente, que se vaya al demonio. Este es un Batman que me gusta porque si es un super fregón... Because es Batman. Pero no, desde el primer número nos parece que tiene límites. Y uno de esos límites también aquí se cruzó. Perdió uno de sus hijos. Sí. Qué horrible, ¿no? O sea, lo hacen un Batman muy humano en ese sentido. No es el todo, las puedo. Y honestamente eso me gusta. Pero... Para el siguiente... Pues Robin está vivo. O sea, sí, ya sabíamos. Sabíamos que no se iba a quedar muerto. Exactamente. Pero... Y se supone que lo secuestró a alguien para ver... Bla, bla, bla, bla. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Ok, va. Bonito. Pero para efectos dramáticos lo hubiéramos dejado en la idea de que se murió por un rato más, ¿no? Un número más. Sí, es casi como el final de Batman Love Superman, ¿no? Anda, sabes que Superman, la última escena iba a revivir casi casi, ¿no? Sí, o sea, no se iba a quedar muerto. Entonces así como que... O sea, todo lo que se estableció, que qué buen trabajo que hizo ahí Eddie Barros, que sin demeritar lo que hizo James Tino en el resto de los números... No sé qué tanto habrá sido ya de él o ya de la editorial, no lo sé. Pero sí, las últimas, ese epílogo donde vemos que Tim está vivito y coliendo, así de... Digo, me lo hubieran dejado un par de números después. Pues sí, es como para construir un poquito más de tensión. Más adelante sí, de hecho los números más recientes de Detective Comics que están publicando en México es una serie, bueno, el arco se llama A Lonely Place of Living. ¿Te acuerdas que había una serie que era A Lonely Place of Dying, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora es A Lonely Place of Living, está realizada por Red Robin, y por lo que entiendes, el regreso de Red Robin después de todo, ¿no? O sea, sabíamos que iba a pasar, pero danos chance, crea la tensión, a lo mejor era un lector nuevo, dale oportunidad. Es lo único que... Esos son los dos únicos puntos con los que tengo beef en la serie, pero en general, qué buena reintroducción a Detective Comics, ¿no, carnal? Y una vez más con personajes que son pachones, porque no es nada más Batman. ¿Sí? Es toda una Batifamilia, que salvo por Kitty Kane, honestamente ya la habíamos visto. ¿Sí? ¿Te acuerdas de Cataclismo? Ah, claro, sí. Se reúnen básicamente los mismos a ayudar ahí el asunto. Azrael, aunque Azrael aquí está medio muerto, pero bueno. Spoiler estaba ahí. Está Cassandra también andaba por ahí. Me parece que era Dick Grayson y no Tim Drake, pero bueno. No, Tim, sí, estaba. También estaba sí, Tim, sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, también Nightwing ayudaba, creo. Sí, está, también está, y estaba Dick aquí, pues no, no, por aquí. Dick Grayson, pero bueno. Pero está pachón, a mí me gusta. Sí, como que sabe, es muy rico cuando tienes a Batman en equipo. Verlo en la Liga de la Justicia tiene su encanto, evidentemente, o sea, es los héroes de la Liga de la Justicia, súper importante. Pero tener ese equipo de familia extendida de Batman, a mí me gusta mucho, la verdad. Y qué bueno que James Tynion decidió hacer una historia diferente a lo que, honestamente, lo que está haciendo Tom King y a lo que estaba haciendo Snyder en All-Star Batman, donde pues básicamente sí era el Batman solitario, ¿no? Exacto, es un muy buen punto, es ese contrapeso y queda bonito. Y está bien, porque tres títulos dedicados al mismo personaje y que cada uno sea interesante, pues... Está complicado, Te soy honesto, el Batman de Tom King me gusta mucho. Afortunadamente el cómic de Detective es diferente en tono, en personajes, etcétera, a pesar de tener a Batman. El Batman de Scott Snyder en All-Star Batman, que ya acabó la serie, tuvo una vida de 18 números, me parece. Estuvo más o menos, excepto por el último arco que fue genial, donde hay un arco ahí muy, muy interesante con Alfred. Quizá algún día hablemos de ese arco también, vale la pena. La verdad es que no se sentía nada, pues nada que no hubiera visto. O sea, era más de ver a Batman solito y con diferentes villanos, ¿no? Entonces, aquí este fue un título muy diferente, que ahorita no sé exactamente cuál es el estatus de Detective Comics en lo que se está publicando ahorita para llegar al número 1000, pero al menos en esta primera etapa de Rebirth, la verdad, hasta el tomo 4 o 5, que es más o menos lo que se ha publicado aquí, muy recomendable, es de lo mejorcito de Batman, de lo mejorcito de Rebirth que hay ahorita en el mercado, incluso en el mercado mexicano. Pues yo lo recomendaría bastante, carnal. Sí, aparte, como dice mi hermano, lo bueno es que lo pueden conseguir en español. Conseguirlo es muy, muy sencillo. Pues no, ni modo, hay que hacerle gol. Cualquier Sanborns, él lo van a encontrar. Básicamente, sí. Así que sí, sí, es un clavado, vale la pena, Vale la pena entrarle a este mundo de Batman, a este mundo extraño, carnal. Con mucha familia y lo vamos a mantener así de extraño. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.